blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese maldito planeta. Y en esta ocasión tengo el placer de introducirles tres de los cinco miembros, para que disfruten, para que gocen y tengan una buena semana de vacaciones. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre internacional, el siempre de parquet. Chico, no te burles, mi R. Saludos a todos. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, directo desde el Vanishing Point. Directo desde allá y desde algún lugar que no sabemos, porque ¿dónde estamos? No sé, ¿verdad? Andamos en algún lugar. Es gerundio y participio, ando yendo. Rápidamente, el Wookiee eventualmente se agregará. Recordemos que está terminando de pagar la verificación del Millennium Falcon. Es las desventajas él de no ser Millennial en el Falcon. Sí, es el Millennial en el Falcon. Es el Millennial en el Falcon. En realidad es un Falcon 62, güey, que lo quiere hacer pasar como clásico y seguir contaminando, maldito perro. Perro infeliz. Por culpa de él es como estamos con estas contingencias, ¿verdad? Exactamente. Y contingencias también. Pero bueno, el punto de todo esto es que rápidamente, antes de empezar, queremos agradecer a la banda de... Bueno, es agradecer y reclamar. El agradecimiento a la banda de Warner México por habernos enviado muy amablemente la invitación para la premiere y la alfombra roja de Batman v Superman y habernos ahorrado estar conviviendo con la sarta de lacras y alacranes malparidos que se hacen llamar prensa. Ojo, el que le quedó el saco y el que no sabe cómo se porta, que se lo ponga. Ajá, se los digo porque yo sé cómo son de chacales. Tuve que agarrar a mi carnalito Clarky muchas veces cuando íbamos a entrevistar gente porque se les estaban aventando. Ajá. Pero bueno, y por otro lado también le quiero reclamar a no a Warner, sino a las empresas que se dedican a hacer la mercadotecnia por la patética organización por sus dinámicas tan chairas, tan denigrantes, bueno, y ustedes bola de idiotas que se dejan de la poca dignidad que pueden tener, la dejan en Twitter, la dejan en Facebook. Ajá, o sea, tengan dignidad, gente, por amor de Dios. Si ustedes no hubieran participado, les voy a decir un gran secreto. Si ustedes no hubieran participado en todas esas dinámicas, ajá, de una u otra manera, esos boletos iban a quedar flotando. La obligación de todas esas agencias es, tengo que acabarme los boletos a como de lugar. Si ustedes fueran gente pensante, así de que, y no participamos, güey, ¿cómo ves? Uy, el mega boicot, claro. No, ya sabes que nunca falta el que quiera boicotear todo, o el que quiere reclamar todo, güey, ¿no? El que nunca, hasta el que le cabe... Nunca falta un perradista en la familia. Exactamente, nunca falta el güey que hasta lo que le cabe le duele, cabrón. Pero, o sea, si ustedes, si en realidad dijeran, ¿sabes qué? Al carajo, güey, tengo 3 segundos de dignidad, ñoña. Las agencias hubieran visto la manera de hacer menos denigrante para ustedes esas dinámicas y entregarles de todos modos los boletos con participaciones más sencillas. Se los digo porque cuando estábamos en Quiet Loud nos llegó a pasar situaciones de que, güey, no, sencillo, para que se vayan los boletos. Lo que quiero es que la gente, es hacer una buena promoción, que la gente participe, se entretenga y a mí me vuelvan a dar boletos para que la banda pueda regresar a generarme ganancias. Rápido. O sea, así funciona, idiotas. No, tú, ay, es que yo soy patifan, yo soy superfan. Tú eres un maldito loser que te tenían ahí haciendo publicidad a productos por los que no te pagan. No, y luego te mandan a hacer publicidad y luego no te invitan, cabrón. Es lo peor del caso, güey. Eso sí está jodido, ¿eh? No, eso bendito sea que nunca ha sido un líder en este programa. No. Por eso nosotros digo, también hay niveles, ¿no, güey? Hay que ver la calidad de la producción y de lo que hacemos. Queremos agradecer nuevamente a la banda de Warner por habernos dado nuestra invitación y nuestros boletos. Nada más que mande más, que no se ojalde. No, también todo quieres, cabrón. Todo quieres, ¿no? Oye, soltamos algunos. Había dinámicas, güey. En Facebook y en Twitter para ganarte boletos. No, pero es que yo quería ir al Circo Romano con la prensa. No, no, no es cierto. No, tampoco. El Circo Remono, pero bueno. Ah, ese donde preguntan. ¿Quién sabe qué tantas... No tienes idea. ¿Tontadas? Bueno, no tienes idea. Pero bueno, nuevamente, gracias. No, sí tengo idea. Me acuerdo de una de Fantastic Four que... Ah, no, sí, no. ¿Y usted de qué signo es? Sí, no, a Robert Downey. No, es Iron Man. No, mamá. Los de la Comezón, ¿no? Los de la revista Comezón. Era así de que... Robert, ¿de qué signo eres? No, o sea, que alguien le... No sé, tú fuiste tú y Clark, ¿no? Esa fue la de Fantastic Four, la de Jessica Alba. Ah, esa, la de Iron Man, fuimos el coma y yo. Ah, sí, cierto. Esa fue una chulada, ¿eh? Jessica Alba fue cuando venía transparente. No, fue cuando la... No era invisible. Fue donde casi la mato, güey. No eran invisibles, güey. No, ese día fue cuando casi la mato, cabrón. Porque nos acabamos de registrar, fuimos por un cigarro. No se podía fumar en Four Seasons, obviamente. Y ahí vamos, Clark y yo en chingue, y de repente sale corriendo Jessica Alba en friega, porque estaba, iba a checar lo del lugar y las pruebas de sonido. Y no se espera, era muy temprano, no se esperaba que hubiera gente responsable, que se registrara a tiempo. Ajá, y así, ¡pum!, se me estampó yo así. Hola, mucho gusto, buenas tardes. El placer fue mío. Ahora estámpate por acá. Exactamente. No, bueno. Y eso me costó que Clark y no me disparara los cigarros. Rápidamente, a lo que nos atañe, WonderCon. Que hay un fenómeno muy interesante para la gente que dice que no hablamos de cómics, ¿no? Y que nada más hablamos de los Marvelivers o los DCitas. Hay un movimiento. Hay un movimiento. Eso es lo que vale la pena, ¿ver? Hay un movimiento muy interesante. Por cierto, perdón, antes de que se me vaya el avión, quiero ofrecer, no una disculpa, pero quiero expresar mi remordimiento de conciencia porque durante 2 años le he estado mentando la madre, he estado distribuyendo mis mentadas de madre a 2 personajes. Ajá. Cuando me vengo enterando de su propia escritura, voz y declaración, que uno lleva 2 años sin trabajar ahí. Señor De Falco, quiero decirle que me siento muy mal por haber... No me disculpo, porque le puedo seguir mentando a la madre por sus Fantastic Four y por todo lo que hizo mal. Pero sí me siento tiene muy cosas, mal. Por ejemplo, sí. Su éxito siempre fue el MC2, yo creo. No, es el que logró escribir bien. Dicen que lo que escribió de Spider-Gwen es excelente. No, Spider-Girl. Spider-Girl es excelente. Spider-Girl. Sí, es cierto, tiene mucha razón. Esto es ¿qué es MC2? Sí, que es MC2. Dicen que American Dream estaba muy bien. MC2 sí es Spider-Girl, ¿no? Ajá. Güey, yo me declaro gran fan de Thunderstrike, tú lo sabes, güey. Y era escrito por Tom DeFalco. Ese no me encantaba. Él escribió Thor también. La era de Eric Masterson. Ajá. Y es previa buenísimo, a Eric Masterson. De hecho, hizo la transición de Donald Blake. Es cuando salía Code Blue también, sí. Los policías. Ajá, sí. Y era muy bueno, güey. Sí, era bueno. Pero sus Fantastic Four estaban peor que la película. Así, de ese tamaño. Lo único rescatable, y como lo mencionamos la semana pasada, de la sección cada vez nos quedan menos, Paul Ryan era el único que rescataba esos Fantastic Four. Era de los más atractivos que había, perdón. Fue de la época de cuando mataron a Reed Richards y eso, exactamente. ¿No? Exactamente. No, es cuando la es época él mató que a Reed Richards. No. Tom DeFalco mató a Reed Richards. Bueno, sí, es que sí. Todo el mundo ha matado a alguien. No. No, sí que se murieron Ellie Doom, que cambian el traje a Susan. Él desfiguró a la mole. A la mole. Ajá. Madre de Dios. Con Wolverine, le, ¿no? Le tiró unas 3 piedritas, ¿no? Así, o sea, creo que cuando nos rasuramos nos dañamos más la cara. Sí, pero se bueno, pasó no, lo que pasa es que el gran éxito de Marvel en ese momento, gracias a la dirección de Harris y Falco, fue: hay que reaccionar inmediatamente. La competencia va a matar a Superman. Ese mismo mes, ese mismo número y ese mismo día vamos a matar a Reed Richards. Y claro, tuvo un impacto del que nadie se acuerda. Neta, fue así. Fue así tal cual, güey. Mismo día de publicación que la muerte de Superman. No pueden ser tan pendejos. Sí, sí lo fueron. ¿Lo fueron? Ok, por lo tanto, señor De Falco, hago patente mi remordimiento de conciencia. No, mi disculpa. Mi remordimiento de conciencia por haberle mentado a la madre durante 2 años. O sea, retiramos los 50% de mentadas de madre que le hemos tirado y se los aventamos al 100 a Bogart. Totalmente. No, 75 y 25 de idiot. Sí, porque el idiot ya no se mete tanto, pero sí es... tiene ahí sus colmillos bien. Dan Didiot Must Die, he dicho. Aparte es más fácil ofrecer este reconocimiento del error, ajá, que reeditar todos los programas en totalmente lo que lo hiciste, porque creo que fueron todos, ¿no? Aparte yo, aquí hemos pregonado la honestidad, no vamos a andar con hipocresías de que, ay, reboot, les voy a cambiar la versión. Eso que ustedes oyeron hace tres programas nunca existió. No, que aquí sostenemos las cosas. Sí, yo le menté durante mucho tiempo la madre a Tom DeFalco, porque pensé que estaba a la cabeza de la dirección editorial de DC Comics. ¿Quién puso eso? Le pregunté a Carlin. ¿A quién? A Carlin. Carlin me pasó con DeFalco. Así que, güey. Sí, momentito, está ocupado el señor DeFalco. Esperen la línea. Eso es lo que los Marvelivers esperarían. Quisiera, yo simplemente le pregunté a Carlin, oye, ¿sigue trabajando Tom DeFalco en, ¿cómo se llama?, en Marvel? Me dice, pregúntale. Dije, tiene mucha razón, ve a la fuente original. Mensaje directo. No, en Marvel no, en DC. Sí, en Marvel creo que... Tiene yo mucho, te puedo decir, sin que sea la fuente oficial, de que no hace ratito que no trabaja de hecho, en Marvel. Hasta yo, que no me importa Marvel, lo puedo decir. Si no, sí, tiene mucho que no. No, pero le pregunté entonces al señor DeFalco, mensaje, señor DeFalco, una pregunta, ¿es verdad que usted ya no trabaja para DC Comics? Y me dice, sí, es correcto, llevo 2 años sin laborar para DC Comics. Y dije, creo que es mi momento para... No, no le voy a decir que le mente la madre 20 veces. Pero bueno, nuevamente mis disculpas. Eso eventualmente nos llevará a algunas discusiones muy interesantes con respecto a la dirección editorial tan piteresca que de repente tiene DC. ¿A quién le echó la mentada de madre? A Didio y a Jarras. Ahí sí. Que de hecho, ahorita estoy aplicando el Wikipediazo para ver qué fue el último de trabajo que hizo efectivamente con DC. Uh-huh. Y fue precisamente como escritor. Uh-huh. En agosto del 2011 con un one shot de Superman, después estuvo en Nightwing, uh-huh, Superboy, con Scott Lobdell, que fue el relanzamiento del New 52, uh-huh, y con los últimos números de Savage Hawkman. Y que Savage Hawkman caducó hace 3 años. Sí, hace 3 años fue lo que cuando caducó Savage Hawkman, el Hawkman es nuevo 52. Así era el título, okay, Savage Hawkman. Sí, o sea, okay, tiene 2-3 años que no hace nada. Fue de los que cancelaron a los 20 números. No menos, 8 números, una madre así por el estilo. Que curiosamente, en otra línea él también estuvo en Archie Comics con Archie de Man from Riverdale. Bueno, R.I. ¿Cómo? Sí, de R.I.V.E. y el resto de las letras que no voy a decir. De hecho, que lo leí, Riverdale. Estuvo de Riverdale. Uh-huh. En vez de The Man from Riverdale. Que de hecho, qué bueno que lo mencionas, DC. Tom DeFalco sigue escribiendo Archie, pero para los Digest. No el Archie 90210. Ajá, no. Él sigue escribiendo para los Digest. Hay que ver qué pasa con el casting, ¿eh? Que todo pinta que va a estar merolón, según parecen los argumentos, ¿eh? O sea, que ya más adult oriented o algo por el estilo. Ah, eso está machín. Haz de cuenta, vamos a hablar de madres solteras y cosas. No, la premisa de la serie de televisión. Ahí está, para que vean que sí. Llega de una galaxia muy, muy lejana. ¿Ya viste? Aquí estoy. Okay. Al rato gruñe. Nos reclamaban que te habían visto en otro lado. Que te habían visto en otro lugar. Gracias, Buki. Ahí está, banda, para que vean de qué lado más cala iguana y por qué llora el cocodrilo. Pero bueno, retoman todo eso. No, la premisa de la serie de televisión de Archie es así como que más de Mystery Machine. Va a ser más eso, porque es así como que, la fachada de Riverdale es nada más, ¿cómo se llama? Un pueblo muy alegre y muy bonito, pero... Exacto. Detrás de todo esto tenemos algo que vive oculto bajo el pueblo. Y estos escuincles idiotas son los definición que van a ir. Definición de diccionario. La RAE, uh-huh, o sea, no es la RAE, es la Real Academia de Estepanense, la RADEA. Uh-huh. Dice pelmazo. Okay. Persona que es pesada, insistente, molesta y difícil de soportar. Okay. Saludos, pelmazos. Ok, gracias. Entonces, esa es la premisa. Pero DeFalco sí está, sigue escribiendo, simplemente ya está en Archie. Ahora, ¿a qué va todo esto? En la WonderCon hubo una nota que obviamente por no pertenecer a DC o por no pertenecer a Marvel, casi nadie tomó en cuenta. Sin embargo, creemos, es más, yo podría apostar, que eso que es la forma correcta de hacer las cosas cuando le tienes confianza a la gente que contratas. Hay una empresa que se llama Valiant. Ajá. Entonces dirán, ¿Valiant? Sí, Valiant, EXO, Manowar, etcétera, que es el único que se me queda grabado a mí, el EXO, Manowar, porque era un título, no lo compraba, pero lo leía y era muy interesante. Acaba de renovar o firmar en exclusiva, o sea, entre las dos opciones, a 15 artistas. Artistas, ajá, realmente. Van más sobre los dibujantes, con un par de excepciones sobre escritores. No vi... Bueno, ahorita los comentamos. Ajá. Pero eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque significa, uno, que a lo mejor, aunque ya vimos que hay 4 o 5 que sí son gente muy famosa, que sí es gente de renombre y obviamente de mucha calidad, el resto son, y who the fuck is this guy? No, yo creo que más bien están tratando de mantener una línea, una imagen, y eso es bueno, ¿eh? Se agradecen estos días, hay cómics que por cumplir compromisos de salida... todo, alternan artistas y van perdiendo cierta identidad. Exactamente. Y hay otros que mantienen, y es lo que está apostando Valiant, ¿no? O sea, la continuidad, exactamente, la continuidad de suerte. Pero eso es algo que, si te pones a ver, ¿cuántas veces no nos burlamos tú de DC, nosotros como siempre de Marvel? Te echamos un montón porque somos 3. 4 cuando viene Clarky, entonces ahí sí ya nada más pides cuarto, o esquina, o un varo por lo menos, ¿no? Unos besitos en la oreja por lo menos, algo así. Pero ¿cuántas veces nos hemos burlado de que, güey, cómo son idiotas, porque no cuidan a su escritor estrella o a su dibujante estrella? Güey, ¿cómo dejan ir a este idiota? Por ejemplo, tú hablabas mucho, no me acuerdo de quién se fue para Marvel, que estaba en DC, así de que, güey, ¿por qué no lo cuidan? El editor. Ajá. Yo me fui a nivel editorial. Es real. Y que nosotros decimos, güey. Stephen Walker, que ajá, ya tiene un nivel directivo bastante perro, cañón. A perro, güey. En Marvel, ya es. Y muy merecido. Muy merecido, es un cuate muy talentoso. Uh-huh. Y, por ejemplo, del otro lado, lo que decíamos, güey, ¿te acuerdas de qué tan fregón estaba el título de Vision, que lo recomendó hace como 4 programas seguidos? Y pues ya nos quedamos con King, ya le firmamos su exclusividad. Perfecto, se me hace muy imbécil que después de haber hecho tenido el Grayson, ron de Grayson, que le han alabado tanto, yo no lo he leído, hubiera sido muy imbécil que lo perdieran onda como un Lemire, ¿no? Sí, o sea, exactamente, que era también lo que decía, güey, ¿cómo dejar ir a Lemire o Lemire o Dark Guy? Son los directores. Y ahorita precisamente, reconocimiento para Warren Simmons, que es el editor en jefe de Valiant. Y les parece si mencionamos quiénes son estos 15. Son únicamente artistas. Okay. No hay escritores dentro de este grupo. Sí, ¿no? Exactamente. Okay. Están corrected entonces. Y entonces, entre los 15 artistas, obviamente reconocidos por trabajo tanto en esta editorial como en otros lados, tenemos a Doug Braithwaite, que es obviamente, ese sí es muy conocido. Es artista de color, Doug Braithwaite. O sea, los demás son en blanco y negro. En blanco, carnalito. Es negro, se dice. El güey es negro. Es que tengo miedo que me digan que está políticamente incorrecto. Deberías de tener miedo que no te dé un cucharazo, güey, porque ese es un podcast políticamente incorrecto. Y se lo están perdiendo acá porque vamos. Let's spoon. Yo soy la cucharita de atrás, güey. Es un artista negro. Doug Braithwaite es muy talentoso. Es muy talentoso. Tiene un estilo muy particular. Muta generalmente, o sea, no ha agarrado un estilo. Yo creo que ahorita más. Él hizo los breakdowns, me acuerdo, para Paradise X, ¿no? Dice que es. Y hace todos los breakdowns para Alex Ross. Explícale que a la banda, esto ya sabes. El que trazo general o el ¿cómo se llama? El diagramado de la página. El diagramado de la página lo hace para que llegue Alex Ross y ya plasme desde su arte como tal. Cultívense, idiotas. Exactamente. Entonces, ha tenido muchos, los one shots de Fraction de Thor, los hizo Braithwaite. Ok. Que son alabados. Sí, o sea, sí, tiene un estilo muy fregón, o sea, la verdad. Uh-huh. Entonces, thumbs up, muy buena elección. Uh-huh. El segundo que tenemos está David Lafuente. Uh-huh. David Lafuente trabajó con Bendis, me parece, en Ultimate Comics Spider-Man, que es cuando se hace la transición con Miles Morales. Okay. Después de eso tenemos a Trevor Herzine. Uh-huh. Trevor Herzine, me parece, empezó con... Es el sustituto que entra en Iron Fist por David Aja, al final. No recuerdo bien. Y creo que también hace... Ay, Ares. La miniserie de Ares. Eso tiene un estilo muy particular, Trevor Harrison. Uh-huh. Siempre ha tenido la problemática de que es lento. Okay. Eso sí. Fíjate que es, por desgracia, sigue siendo una constante de muchos artistas hoy en día, ¿no? De hecho, si quieres, ahorita voy a ir leyéndolos con otro orden. A lo mejor repito algunos, pero para hablar ya directamente con la referencia. Uh-huh. Tenemos también a Roll Allen como artista, que estuvo en Wrath of the Eternal Warrior, en Labyrinth. Uh-huh. Y, más bien, ese es el título de lanzar. Y va a estar en Bloodshot Reborn o en Ninjax y en Hawkeye. Ah, en Hawkeye. ¿Quién? Roll Allen. Raúl Allen. Wey, seguramente no es amigo de David Aja. Sí, Aja era muy y bueno. Y ser ese tipo, mismo tipo de estilo. David Baron, que bueno, no es Mike Baron. No, Mike Baron, no, es el escritor. Para que no lo vayan, sí, a confundir. Y lo compren, porque no, si es de Mike Baron, no, güey, es una basura. Y él estuvo presente en JLA, en The Authority. The Authority, yo lo recuerdo, uh-huh, mucho de su trabajo. JLA, ¿en qué? ¿No dicen qué arco? No, no lo recuerdo. El del Triunfo, tal vez, porque no lo traigo, sí, aquí la mención. Tal vez fue entintador o artista de. Con el título reciente. Ah, con el Justice League del que está escribiendo Hitch, o el que es, bueno, el que intenta hacer Hitch. Podría ser, ¿no? Porque es que tenía como 20 entintadores. Sí, no sé, estoy especulando. ¿Quién? Nuevamente. David Baron. Sí. Bueno, de ahí pasamos con Diego Bernard, el de Exo Manowar, precisamente uno de los títulos de la editorial más reconocidos, y él va a estar trabajando precisamente con el de Ninjax. Ok. Tenemos, ya habíamos mencionado a Doug Braithwaite, que nuevamente es un gran reconocido. Y tenemos otro que es muy interesante, los que nos están viendo en Periscope, nada más les voy a mostrar un poquito la imagen. Cafú, que teníamos antes de hablar de extremo esto. Extremo derecho de la selección brasileña, campeona del mundo, junto con Roberto Carlos, lado contrario. ¿Hablaste más como estreñido que como brasileño. Estoy estreñido, efectivamente. Y bueno, ahí les mostramos y Marvel y Panball siempre de la mano. Ya ven por qué no es bueno. Ya ven por qué no es bueno. Come Coca-Cola. Come fútbol. Y curiosamente él estuvo en Action Comics y en Thunder Agents, precisamente. Thunder Agents, okay. Sí, entonces ahí tenemos dos referencias buenas. Su estilo me gusta mucho. Decíamos que qué clase de Doctor Doom está dibujando para su título. ¿Qué clase de Calimán es ese? Exactamente. Y tenemos, también es muy conocido, es Cary Evans, okay, de Iron Fist. Cary Evans de Iron Fist, la nueva encarnación que tuvo Marvel. Y aparte es muy reconocido por haber sacado el polémico título de Spider-Man, que era la emulación del Dark Knight, que se me está yendo el nombre. Donde se muere... ¿Marvel Knights o no? No, es como Dark Knight, en el que ya está grande Peter Parker, se muere Mary Jane por la radiación, de cáncer. De Warren Ellis, como escritor, ¿no? No, Warren Ellis. ¿No es él hace todo. Algo así? Okay. No, Ruins no. Okay. Él hace todo, se me está yendo el nombre, ahorita me acuerdo y se lo digo con mucho gusto. Pero es polémico, no es un Dark Knight definitivamente. Obviamente. Pero está interesante, ¿no? Tiene partes interesantes. Okay. Le seguimos con Robert Gill, que de los títulos más reconocidos, The Book of Death y Batgirl. Ojo, no Batgirl con el rediseño, sino el que estuvo antes. ¿Cuándo era Gil Simón? Es correcto, okay. Él estuvo en el arte en esa... Sí, porque la de Burnside, de hecho es una chica la que es Tar, ¿no? Bárbara Tar, la que la dibuja, ¿no? Exactamente. Creo que sí, no... Ojo, no sé si sea la dibujante o escritora, pero está involucrada Bárbara Tar. Trevor Herzain, espérate. Se lo llevan, el éxito que tiene Independence se llama Class War, y de ahí se lo llevan a Captain America, me parece. Okay. Y creo que es el que hace, antes de que entre Gary Frank, empieza a dibujar algo de Squadron Supreme también. ¿Luego? De ahí vamos con Clayton Henry, él lo recordará mucho. Y lo pueden encontrar muy fácil en los cómics gratis de Comixology, precisamente de Archer y Armstrong. Es un clásico en eso. Estuvo en Uncanny X-Men Archer también. Y actualmente estaba en Incredible Hercules, precisamente. Ok. Tú hablaste muy bien de Incredible Hercules. Yo sé, es excelente. Okay. Incredible Hercules, la verdad, estoy esperando que el cómic ahorita que trae Greg Pak, con Amadeus Cho de protagonista, alcance ese ritmo que logra tener. El problema es que le falta, o sea, Cho. Necesita Hercules o viceversa, y no sabíamos quién era el patiño de quién. Es okay. Genial. Pero uno de los momentos más memorables de mi memoria de los cómics es la madrina que se mete en Thor vestido de Hércules y Hércules vestido de Thor. Thorcules contra Hercutor. Contra Hercutor, exactamente. ¿Qué? Los efectos de sonido, ¿te acuerdas mucho cómo los ponían? El jalón de pezones eran nipples y cosas así. Pero aparte estaba cagadísimo. O sea, imagínate una pelea entre los dos, probablemente dos de los cuatro más poderosos del universo Marvel, sí. Y físicos, uh-huh, deidades. Superhéroes, no, semideidades, ¿no? Acuérdate que es semidios, un momento fue dios, e inclusive All God también, Hercules, uh-huh, que ha sido mal trabajado, ¿no? No, él es semidios, ¿no? Es un demigod. Sí, es un demigod. Hercules sí es, que no, Thor sí es dios. Y inclusive All Father ya, uh-huh, ya llegó y ahora es unworthy el güey. Okay. Y, pero esa pelea no tiene madre, o sea, es literalmente calzón chino. Sí, o sea, es de primaria, güey. Sí. Es Es de, te veo a las 3 de la tarde en el campo de Americano. Que, así que es de las pocas veces que me he reído como imbécil con un cómic. Consíganlo, no, no, carnalito, no, no digas eso. Dije quien, como imbécil. Cada quien se ríe como puede, güey. No, no, por no, eso, no, o sea, por eso yo generalmente... Me reí como niño, güey, algo así más acá, güey. Por eso siempre me río como niño, eso sí fue como imbécil, fue descontrolado. Ok, ok, buen punto. Mientras no te hayas hecho en los pantalones. Bueno, pasamos al siguiente artista. Eso ya es como... Dejo, sí. O cómo se llama. Es como híbrido, como híbrido. No, ya cuando, sí, estás, es cuando necesitas pañales, incontinente. Incontinente. Sí, no, no, eso es como híbrido. El híbrido es la cruza entre un panda y un conejo, güey. Entonces, ahí se los dejo. ¿Pandejo? Sí. Ándale, eso es un híbrido. Bueno, de ahí pasamos al siguiente artista, que es David Lafuente. Uh-huh. Él va a estar precisamente en The Adventures of Archer and Armstrong, pero antes estuvo en el título de Ultimate Comics Spider-Man. ¡Eh, la tiene! ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, sí! Corriente, lo trae súper corriente. Sí, es que David Lafuente alternaba con Sara Pichelli, de como artistas de... Exacto. Sara Pichelli. Pues está trabajando ahorita con este Spider-Man Morales. Uh-huh. Que, no, mi respeto. Call him Spider-Man, nada más. Es, ¿no?, correcto. Y de ahí tenemos un artista pesado en el sentido de que su estilo es bastante... ¿Gordo? Muy realista. Bueno, el realismo es gordo. Uh-huh. Que es Luis La Rosa. Y que precisamente viene con parte del relanzamiento que viene sobre la figura de Bloodshot. Está impresionante el trabajo que hace este cuate. Tiene facha de un estilo propio como para Star Wars o para contadas de eso. ¿Quién carajos es Bloodshot? No sé, pero es un pequeño imbécil que curiosamente creo que es la primer película que tienen programadas para el universo Valiant. Si estoy bien, curiosamente, ¿no? Sí, exactamente. Y se viene el relanzamiento fuerte con él, con el evento, con este personaje. El evento se va a llamar Deathmate. Uh-huh. El personaje es precisamente Bloodshot. Y hay nomás, humildemente, entre los escritores que trae está Jeff Lemire. Ah, sí. Ok, Jeff Lemire y este güey, ¿cómo se llama el dibujante? Bueno, anteriormente estaba Miko Swayan y el dibujante que estábamos mencionando ahorita. Miko Swayan es otro de los que está, ¿no? Luis La Rosa es. Miko Swayan entró al quite cuando sale David Finch en Moon Knight. ¿Qué clase de zombie es ese? Ese es clásico, es de ellos, ¿verdad? El zombie, sí, ¿no? Zombie, sí, sí, ¿qué clase de zombie es ese, güey? Pero impresionante el trabajo de él. Clayman también es un portadista excelente. Sí. Ha hecho pocos interiores. Yo me acuerdo de un Uncanny X-Men. ¿Clayman va a ser portadista o va a ser de interiores? ¿Hace interiores? No. Clayman sí hace interiores, okay. Pero se ha vuelto un portadista. Se ha vuelto un portadista hiper competente. Trabajó también para DC, estuvo sacando varias hace poco. Uh-huh. De hecho, yo ubicaba a Clayman hace poquito con DC Comics. Y luego que está quedando dormido, güey. ¿Está acabando? Está meditando. Avísame. Venga, yo chupando aquí, me vale mal. Avísame. Chingas. Okay. Che gente, güey. Mal Buki. Si el siguiente artista en la lista es... Pere Pérez, okay. No es que me esté trabe. Tiene un artista súper bueno. Aquí tiene que ver con Action Comics. ¿Es peruano? No sé si sea Pere Pérez el peruano, estaría muy divertido, ¿no? Pero... No, yo creo que es español. O sea, todo tiene. Tiene una mezcla, al menos por lo que vimos en su trabajo, entre Maguire con el nivel de detallado que tenía Pérez, precisamente. Pérez o la princesa del poder. Exactamente, que es impresionante. Tiene un híbrido con eso. Y la verdad, mis respetos. Él también estuvo. Pérez es uno que ha pasado de filler mucho tiempo, inclusive creo que entintaba. Sus comisiones son de las más buscadas por muchos fans de grupos de superhéroes, por ejemplo, de Titans, de La Legión, de Avengers. No me alcanza para el de Maguire, hazme uno, sí. Pérez. Es exactamente lo que la gente dice, ¿sabes qué? Quiero algo tan fregón como lo haría Maguire, Pérez. Uh-huh. Y aparte el tipo es muy accesible con sus fans en Facebook. Yo honestamente nunca he convivido con él, no lo tengo ni agregado ni nada así por el estilo, pero en los foros a los que pertenezco sí he leído que es muy accesible con la banda. Al G7, qué pinche. Claro, no, huevo, güey, puro top como debe ser, güey. Soy el old father, güey, por amor de Dios, y no es nada más por la edad, ojete. Pero bueno. Es un antiguamente. Next. Cambio tema. Aquí tenemos a alguien que también es de la... Este sí es de la escuela de Valiant, que me da gusto porque lo han confirmado. Y es Brian Rever. Ok. Entonces sí, no. ¿Él hacía X-Man? No. ¿Cuál dice? Y usó Exo Manowar. Sí, ya ves. Unity y Harbinger. O sea, son puros de la casa. Harbinger era muy buen título. Harbinger es, según yo, el otro proyecto que traen para cine, ¿no? Sí. Fíjate. Recuerdo, es Bloodshot y Harbinger, ¿no? Fíjate, algo interesante, Harbinger era... yo creo que de los tres títulos más famosos, quitando X-Men Manowar, porque era otro tono, otro estilo de superhéroe, era Heartbringer, era Troublemakers y Quantum and Goody. Ajá, eran de los tres de ese estilo y eran crossovers constantes, muy bien hechos. Y en ese entonces no era ni tan caro ni tan difícil conseguirlos. Y valían mucho la pena. O sea, si está en Heartbringer es un personaje muy, muy interesante, honestamente. Y bueno, ya nos faltan únicamente dos artistas. Tenemos a Juan José Reed, que estuvo en Wolverine, The Best There Is. Es una mini que salió creo que el año pasado, si no me falla la memoria. Y también ha trabajado en Ninjax y Imperium. ¿Imperium Rex? Rex. Y el último es Miko Swayan, que mis respetos. O sea, tiene una calidad en su trabajo impresionante. Estuvo en el Moon Knight, en la época de Fantomas, ¿verdad? Creo. No, pero ¿fue antes Fantomas o después? ¿Qué clase de santo es ese? Cuando está Finch y relanza, no me acuerdo quién es el escritor, se me va ahorita. Pero Moon Knight es previo que se vaya a trabajar en... ¿A dónde entra? Dark Knight. Sí. O así era el título, sí, ¿no? Dark Knight. Nada más. Que él escribe... No, era Dark Knights con K. O sea, en lugar... No, por eso, Dark Knight. No, era plural. Porque era como si fuera Noches, pero con de caballeros. Porque era el título que... Que él dibujó y escribió, ¿no? Y que duró tres números así porque ya no pudo aguantar. Exactamente. Pero de ahí lo sacan porque tiene el resurgimiento que es cuando está con el traje clásico, Moon Knight. Y es cuando se avienta y le dicen, ¿por qué te vistes de blanco? Porque yo sí quiero que vean cuando vengo para ellos y se... Que vean venir el blanco encima. Hagan popó cuando me ven, o sea, tal cual. Al contrario, o sea, es por la analogía que siempre ha manejado con Batman, ¿no? Sí, es así, no es de que, claro, güey, porque a lo mejor es como Batgirl o Batwoman. Porque la mejor manera de ocultarte, o Robin, en la noche es, claro, rojo brillante, amarillo brillante, verde, güey, qué mejor... ¡Vístete de blanco! ¡Nadie te va a ver en la noche! Aparte se puede confundir en si trabajaba de enfermero en algún lado o en alguna boda, ¿no? Claro, por el estilo. Sí, el enfermero asesino. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Tripando. Somos el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y nos vamos con el Hop. Nos vamos como verdaderos sobrevivientes. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, y le recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, le recordamos rápidamente, antes que se nos pase y otra cosa se da y acontezca y sus tres neuronas dejen de captar las ideas importantes, que la banda de Osport Comics tiene el mes del suscriptor. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Como bien pregunta mi carnalito, yo les explico, aunque ustedes no me pregunten. Porque yo te pregunté, güey, yo también le madre que no. Básicamente, la cosa es que de su suscripción... A mí, güey. Otra vez... Otra sí, vez, sí, sí, ok. Sí. El punto es que de su suscripción, el cómic más barato va gratinado, porque gratinados los molletes son más ricos. Ajá. Obviamente esto no aplica si ustedes van, son suscripciones, no es de que ahí vengo a comprar cuatro absolutes, quiero el cuarto barato. Quiero el quinto gratis, pues no, tampoco, primero un café, no, güey, o algo así por el estilo. El quinto siempre es gratis, güey. No, es que cuesta bueno, un chingo. Menos en países asiáticos, donde pagan mucho barro, güey. Sí, sí, sí. Pero no entres en detalles, güey. Sí. Pero bueno, el punto es que es el mes del suscriptor. Le recordamos también que deben pedir la banda que está suscrita con Osport Comics, que está estrenando logotipo, por cierto. Estrenando imágenes, estrenando sí, imágenes. Sí, sí, sí. Está interesante sí. El diseño. Tienen que pedir su tarjeta de comiquero frecuente. Ajá. Para que cada compra les dan un sello y al final cuando llenan los sellos correspondientes les dan, tienen beneficios, dejémoslo de esa manera. ¿Quieren saber más? Visiten el Facebook de la banda de Osport Comics o pregúntenles por Twitter. Y bueno, ¿en qué nos quedamos en el bloque anterior? Aparte de Valiant, y que insisto, se me hace una propuesta muy interesante, muy inteligente, muy en la línea de lo que eran las grandes, grandes compañías durante los 90s, que era... El artista es el arte es lo que predomina, que muchas veces que hasta cierto punto creo yo que fue contraproducente. Fue un problema, o sea, siempre visualmente yo creo que es lo que cautiva en una mesa de cómics, uh-huh. Pero el darle demasiado peso demeritó mucho las historias en los sí. 90s. Sí, sí, sí. No, yo y hasta la fecha, güey. No, pero es gran, no, yo creo que ya se le da más peso definitivamente a los escritores en muchas ocasiones. Pero, es por ciclos, ¿no? Porque... Es por ciclos. ¿Cómo? Pero en los 80s, 90s... Y más. Ok, no. 90s, sobre todo, okay. Era ver el artista hot en la portada, las portadas pin-ups, en lo que llamaba la atención. No, y los pin-ups dentro de las historias. Image Comics da el ego de que pues, el escritor puede, el dibujante puede escribir. ¿Para qué necesita un escritor? Uh-huh. Así de sencillo. Y así surge Image Comics. Sí. ¿Y dónde está ahorita Image Comics? Ah, con, ya con en escritores. En los cuernos de la luna. Con escritores, exactamente, gracias. El problema es que yo creo que se... son problemas que vemos hasta en títulos como Batman, ¿no? Con toda la basura que está haciendo Snyder, que ya se va a acabar. Sí. En Batman sí, güey. Ya se ve Snyder de Batman. Sí, pero... Pero regresará y no en forma de fichas. A donde regrese ya es lo de menos. Lo importante es que... No, porque ahora va a vender más detectives que Batman. Muy no, probable. Depende a quién pongan. No va a regresar. O sea, lo importante de eso es que no regrese inmediatamente. O sea, no es descanso 3 semanas y ya estoy escribiendo. No, son 6 meses antes de que regrese a Detective Comics. O sea, y no regresa con Capullo. Que esa es a lo que iba yo exactamente. La cuestión es que las historias son muy malas, pero de una u otra manera, lo que levantaba, yo creo que gran impulso del título de Batman es el dibujo de Capullo. O Capullo, no Capullo. Ajá. Ese yo creo que es la combinación correcta. Hay muy pocas, y mi problema básicamente con esto es que sí, ok, Snyder armó las historias, los plots, etcétera, los diálogos, obviamente, pero eran muy pocos textos. Digo, tampoco quiero la Divina Comedia en un cómic de Batman, ¿no? Obviamente. Bueno, pero algo más como en la línea del Captain America que hemos mencionado, que es de los pocos cómics que ya te puedes echar 20 minutos leyendo. Exactamente. Yo no quiero un cómic que me dure 5 minutos porque tengo que entrar con 4 al baño, carajo. Ajá. O sea, dices, güey, estoy viendo puro que no. Para la diarrea sirve, Cuando no hay papel, sí. Cuando no hay papel, sí. No, pero güey, estás hablando de 4 números. De 4 números que te avientas en 4 números que te avientas en 20 minutos, cuando antes era, güey, toda la tarde no me molesten, voy a leer mis cómics. Voy a leer a Claremont. ¡Oh, Dios! Y para leerte un número de Claremont eran 30 minutos. Sí, sin bronca es media hora, ¿eh? Sí, o sea, Claremont, porque aparte había que ponerle mucha atención a cada una de las palabras de Claremont. Curiosamente, Bendis ha sido criticado por escribir los cómics más rápidos en Ultimate Spider-Man de repente, y los cómics más lentos en Alias, que son Talking Heads. Ajá. O sea, tiene esa dualidad, insisto, tiene talento, aunque no llega... Sí, no tiene su estilo, ¿no? No, eso es obvio, eso es evidente. Pero sí maneja los dos estilos, tanto los cómics más rápido. Yo me acuerdo que dijeron, oye, tardé menos de 5 minutos, ¿qué mierda es esto? Uh-huh. O un silent number, ¿no? Sí, que dices, güey, y a otros que dices, güey, llevo 40 minutos y no acabo esta madre, o sea, no hay acción. Ajá. Ah, pero a veces lo que quieres es un rapidín. Sí, pero a veces... Yo creo que sí, el punto medio yo creo que es el correcto, ¿no? En el que 20 minutos, hay subplots, hay desarrollo. Yo creo que es un muy buen punto, estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, Leon Providence es más de media hora. Güey, con la mano más cintura, de media hora. Uh-huh. Y de repente llegas al final y dices, güey, este lo leo al rato, pinche manuscrito. Voy a ver tu pinche lenta de script que me cuesta un huevo leerla. Uh-huh. Y dices, no, al ratito, Alan Moore, yo sé que está muy fregón, pero... Que de hecho no es tan complicado, porque como dices, el cómic principal lo lees en unos 12, 15 minutos, en promedio, pero las últimas 6 páginas de puro texto, esas... Aparte para entender las referencias, si no las tienes fresquecitas. Exactamente. Es correcto. Ahora, por otro lado, y bajo el mismo tenor, hay un fenómeno muy interesante que se va a dar en DC Comics con Superman. Ajá. Rebirth. Viene algo importante. Termina Spack, el que está escribiendo Superman. Spack, otro oriental cuyo nombre siempre se me olvida. Que recordemos que fue el título. Exitazo el hijo de su madre, se ve. Exacto. Huevo, no, recordemos que es el que se iba a lanzar. Es de Avatar, de Last Airbender, que es famoso, ¿no? Exacto. ¿Salmalayan? No, es el director. Ming. Creo que es Ming. Bueno, no, Ming, sí. Ming Doyle. ¿El terrible? Ah. No, pero es Ming Doyle, ¿no? Ming Doyle. Toil o algo así se llama. Que curiosamente, cuando entró, es el título que iba a tener un gran enfoque por el arte de Romita, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué pasó con eso? Duró como 3 números. 4 números. Y gracias por participar. Después del Superflare dejó Romita el título. Romita. ¿Por qué? Porque se fue a hacer algo secreto que todavía no sabemos qué va a hacer. Pero sigue trabajando para DC. Seguramente es algo de este River. Lo más probable. Sí. Él dibuja también el número especial de... Ming, el Dark Knight, el feeling del Joker, ¿no? Exactamente. Ah, okay. Que no es tan feeling ahora que lo hemos estado ¿Ya viendo. ¿Ya salió? No ha salido. No. Sale a finales. Okay. ¿De año? No, de mes. Ah, Bueno, termina lo que es el último arco de Superman y obviamente, como esperábamos, igual que con Batman, para el lanzamiento de su película, todo regresa al status quo. Pero lo importante y que viene aquí es la participación de Tomás, y es alguien que hemos mencionado en su calidad como escritor, de los pocos que aprovecharon al Batchapi, y como editor por todo lo que ha hecho en su trayectoria. No, y de hecho, mucho antes de esto, Nightwing, el volumen 1 de Nightwing, previo al New 52, él retoma todo lo que es Batman Rip. Ajá. Bueno, la continuidad de Batman Rip, que es los tie-ins, y es impresionante la manera, después de que ni el mismo Wolfman, ni Dan Jorgens, o sea, él es, dejemos a Devin Grayson ya por la paz, pero, o sea, toda la cantidad de escritores que estuvieron en Nightwing, que no lo llevaban para ningún lado, llega Tomasi y desde el primer número pone orden, los 10 números que se avienta son perfectos, inmaculados, que de hecho él es el que cierra la serie de Nightwing. Y todo siguiéndole el paso, ahora sí, yo creo que al mismo nivel que Grant Morrison, o sea, de ese nivel es Tomás. Con un enfoque muy distinto, que es también lo que mostró, él toma las riendas de Batman y Robin después de que se va el mismo Morrison, y el mismo Morrison es quien lo pide. Exactamente. Y la razón es esta, porque es de los pocos que entienden a los personajes, saben cómo explotarlos. Yo por eso cito mucho lo que he hecho con Batchapi, porque dice, vamos a tener a Gordon, Gordon es policía, manejo policíaco en Detective Comics, que para eso es. Me da muchísimo gusto por él, ojalá y dure, si bien tal vez no únicamente en el Superman Rebirth, sino que dure con el personaje, dando riendas durante los siguientes años. Teóricamente creo que no han anunciado, dijeron ya que escribe todos los títulos. Durante 2 meses, toda la familia Superman es escrita por Tomás. Exactamente. Pero y después entra Jorgens. Entra Jorgens y... ¿Jorgens se queda con los títulos? No, con un título. Y hasta donde se había confirmado, que de hecho lo comentamos en algún programa, Tomás sí se queda escribiendo un título de Superman después del Rebirth. O el Action o el Superman. Yo le voy más al Action, A mí la calidad de Tomás sí se me va para Action Comics y Jorgens es Superman. Y sabemos que Jorgens es Superman. Como lo era. La muerte de Superman, ¿no? Fue en Superman. No, y fueron como 6 años antes. Él lanza, ¿no? De hecho, Superman. No, estoy muy güey. ¿Quién lanza el número 1? Es Superman. De Superman. Porque la muerte es en el 75, ¿no? El de Superman. Barn en el 80. Sí, después de Man of Steel. De Man of Steel saca Barn, Superman. Barn estaba escribiendo y dibujando Action Comics. Superman y escribía Adventures. Es que Byron era muy prolífico, era impresionante. Hasta porque escribía y dibujaba al mismo tiempo. Y inclusive dibujaba 2 títulos al mes. Recordemos cuando hacía los Avengers. Él hacía West Coast Avengers. Llegó a dibujar hasta 3 títulos al mes. No sé cómo lo hacía, está muy cabrón. Y lo más importante, los coloreaba. No sean idiotas, Byron. Esto era para era colorblind, ¿ok? No, es que mucha gente, es que es un sketch completo de Bang, lápices, colores y tintas y colores. No es cierto, güey. Claro que sí, así me lo vendieron. Pues, güey, tengo un puente en Brooklyn también barato, cabrón. O sea, ya que andas de idiota. John Byrne es colorblind. Bueno, igual y si vemos que tiene de color rojo en lugar de verde. No, puede ser que sí sea de Bang. No, Bang ya lo declaró. Yo veo en tonos de grises. Ella lo declaró. Ven, 256 colores. Exactamente. O tonos de grises. En su pinche paleta de colores, ve todo el Pantone, ¿no? No, de hecho, la colorista, muy al estilo de Frank Miller, era su esposa. ¿Y Lynn Burling? Era su esposa. Y cuando él quería tener idea más o menos de qué quería de colores, no entiendo cómo, es algo que no ubicó, pero sus un par de lápices los tenía en letreritos. O sea, de qué color se supone que era. Obviamente eran 2 o 3 colores nada más, nada así, toda la gama de... Y este es fucsia. No me chingo, o sea, no, eso que no. Bugambilia, ese es color salmón. Durazno es una fruta, no un color. El salmón es un pez, no un color, y todos similares, ¿ok? Es color ocre, es doradito. Mira, yo me peleé con mucho tiempo, por eso ya doblé las patitas en ese aspecto. Bueno, tu vida privada, carnal. No vas a perder con las mujeres. Ah, siempre, existe siempre. Este color melón. No, esa es fruta. Ahí es donde entramos en negación y no me importa lo que digas. Mujer, tráeme un sándwich. Sí, si a mí me dicen Pantone 747, te la quedo más. Probablemente sí. No, pues sí, porque así vas a pedir las pinturas a la Comex o a donde vayas. Sí, más poder. ¡Patrocínenos! Sí, más poder. Pero bueno, entonces... Volviendo a lo de Superman y nada más mencionando acerca de Dan Jorgens, que si bien es cierto que él es el Superman de los 90s, lo que hizo recientemente, y ya lo mencionamos con Superman and Lois... Es increíblemente impresionante. Se ganó a pulso el que retome el personaje de Superman. Jurgens es uno de los que se ha estado reinventando para bien, ¿eh? Yo creo que es... Su estilo... ¿Ves un dibujo de Jurgens? Ese es Jurgens, güey. No hay bronca. Claro. Ahí no hay bronca. No, pero sí ha mejorado su estilo notablemente. Y... Pero como guionista también. Exacto. Sí. Yo me voy más a guionista. Su estilo como dibujante sigue siendo perenne en ese aspecto, ¿no? Okay. Tiene un estilo muy, muy casado. Ahora, nada más para... Y Bleeding, ¿no? Brett Bleeding. Pero Bleeding ni por error te va a entintar ya Dan Jurgens. ¿Ya no? Están peleados a muerte, güey. No, a ver, cuéntenme el chisme. No, porque le dijo... Dan Jurgens le dijo a Bleeding que era incompetente. Entonces Bleeding dice que es incompetente tú y tu madre, cabrón. Y lo mandó al carajo. ¿En serio? Le dijo incompetente. Eres un incompetente. Así como, ¿Neta? Sí. De esos, o sea, de que puedo encontrar 20 estamos mejores hablando que tú. Yo creo que de una de las parejas más asociadas que puede existir en el medio de Pérez Tangal, ¿cómo se llama? Que Pero Tangal ya, bueno, ya, sí. ya no está. Estaba, aquí, ¿no? ¿Qué otro era así? Que Terry Austin y Jim Byrne. Era, sí, era un gran tándem. Sí. O sea, yo creo que de ese tamaño de tándem no, era... No, pero mira, te voy a poner un clásico. O sea, esto es como decir, a proporción guardada, Williams mandó al carajo a Jim Lee. Sí. Siempre lo ha entintado Williams. Sí, sí, sí. Y bueno, de las pocas parejas que siguen, esto parece programa de chismes, Miller y Jansson, que, más bien la granja de entintadores fantasma desde Jansson. Jansson, sí, exactamente. Sí, pero realmente también Jansson entra mucho cuando ya manda o se divorcia, ¿no? De Barley, ¿no? Sí. Porque abandonó cuando estaba Barley, ¿no? Tengo entendido. Y ahora, lo interesante de todo esto es que si tú le pides a Bleeding que te entinte... un dibujo de Jurgens, sí te lo entinta. Y te cobra más. Te cobra, dice, te voy a cobrar carísimo. Y él lo dice, les voy a cobrar carísimo. Va a ser irreal el precio que les voy a cobrar. ¿Por qué? Porque como todo mundo, como es del conocimiento público, que Jurgens y yo no tenemos ningún tipo de relación, un dibujo de Jurgens con tintas mías es una rareza. En eBay le van a sacar el dinero que quieran. Por lo tanto, quieren tintas mías en un dibujo de Jurgens. Ahí están los precios. Y si los ves y dices, no, gracias, güey, no. Entonces me estoy acordando de otra pareja, Finch y Mickey. Ajá. Dan y Mickey, siempre sí, sí, sí. Tinta Finch. Sí, pero de una u otra manera no terminan peleados, güey. No, pues quién sabe. No, acá terminan. O sea, aquí también yo te hubiera dicho lo mismo. ¿Cuántos años llevarán juntos Bleeding y Jurgens? No, pero acá terminaron mentándose la madre. Así, generalmente pasa en los grupos de rock que llevan muchos años. Son rarezas, por ejemplo, unos Rolling Stones, unos YouTube que tienen tantos años sin disolverse. Sí, totalmente. O sea, son rarezas, la verdad. Pero bueno, y refrescanos un poquito la memoria, Dan. ¿Qué es lo que ha estado pasando con Superman ahorita que es Bruce Springsteen que diga Powerless Superman? O el Superman original del Golden Age, porque así era Superman con esos poderes. Recordemos que ese status quo lo empezó a manejar Grant Morrison con el relanzamiento de Action Comics, el cambio de traje y su incremento de los poderes hasta que llegó al nivel superpoderoso de Superman con super armadura y pues super chido, ¿no? Sí. Lo que hacen precisamente con el manejo de Greg Pak es, retomemos este aspecto, es cuando se descubre la identidad, se hace pública la identidad de Clark Kent como Superman. Esto hace que tenga que, gracias a Luisa Lane, que tiene que empezar a ser una especie de, no forajido, pero que tiene que abandonar la ciudad de Metrópolis. Aquí hay algo muy interesante, porque la ciudad y los habitantes de su barrio, es lo que yo mencionaba, que su barrio lo respalda. Trae los lentes atrás. Trae los lentes atrás, exactamente. Ya ven, por eso tenía los lentes, Clark Kent, no era nomás. El disfraz no era tan absurdo. Pero él mismo se hace consciente de que está poniendo en riesgo un lugar donde tienes una mayor afluencia de población. Uh-huh. Entonces, por eso empieza a ser una especie de fugitivo, además de por la gente que le traía mala fe, más los villanos. Y se empieza a hacer un surgimiento de villanos no tan memorables, pero cuyo factor principal era la manipulación tanto de sus seres cercanos como John Henry Irons, Lana Lang, que empiezan a tener una relación ellos. Okay. Superman tiene incluso aventuras subterráneas, onda como de... con la tribu de trogloditas o de vikingos que estaban en el centro de la tierra, cosas por el estilo. Okay. Una onda muy de fantasía, muy padre, pero muy fuera de personaje, honestamente. Pero que a final de cuentas empiezan a enlazar con lo que está tramando Pak para hacer una exploración del personaje. La exploración del personaje termina, como lo habíamos mencionado, se atan todos estos hilos, se descubre que Superman estaba perdiendo, no solamente estaba con los poderes disminuidos, sino que lo estaba perdiendo, su misma salud estaba en cierto grado de peligro, pero todo era un plan macabro precisamente de Vandal Savage, quien le había mandado como una especie de villano, imagínense como un Venom, una especie de sombra gigante que manipulaba a las personas que estaban cercanas. Es lo que le empieza a revelar un poco el lado oscuro a Superman, que aquí hay una cosa bien interesante. ¿Hay galletitas? Exactamente. Okay. ¿Hay galletitas en el lado oscuro o siempre? O el lado de chocolate o de Chico Zapote. Bueno, el punto es que aquí hay una etapa muy, muy interesante de unos 4 o 5 números, nuevamente escritos por Pac, donde Superman se hace luchador. Okay. Y se retoma. Super barrio. Me respaldo. Exactamente. Se explota ese aspecto. Y es muy interesante porque retoma parte de la mitología de la misma lucha libre mexicana, uh-huh, donde es la lucha final de cuentas del bien contra el mal. Pero ellos, en la narrativa de la lucha libre, es sí, el resurgimiento del dios Sol. Okay. Entonces, de repente hay un pleito con uno de los luchadores porque, oye, pero Superman sería más primigeniamente el dios asociado con el sol, ¿no? Tonatiuh. Exactamente. Pero bueno. Es correcto. Ah, ¿verdad? Para quien no sepa, bola de imbéciles, Tonatiuh era el pelirrojo y se le asocia mucho al matón más grande que hubo de la conquista aquí contra los aztecas, me parece que era... ¿Vasco de Quiroga? No, ese era navegante nada más, ¿verdad? Ahorita les digo, pero si es un Tonatiuh, creo que ahorita te digo. Bueno, el punto es que continúa la exploración de personajes. Superman empieza a verse en la necesidad de solicitar ayuda de más personajes. Recordemos que tiene una relación con Wonder Woman, la cual se empieza a fraccionar. Esto es porque no hay como que una mayor confianza entre ellos. Sí, no. No, lo que pasa es que hay un número de Superman Wonder Woman en donde están, ya saben, en el departamento, llega Wonder Woman, así que, puta, qué madriz, a mí está todo mega pimper, y Superman así todo, ay, ¿qué te fue? ¿No te pasó nada, mi vida? Y otra, no, ya sabes que yo soy la diosa de la guerra, y tú, hazme un sándwich, güey. Textual lo manda a hacerse un sándwich, ¿sí? Textual lo manda a hacer. Por y, eso es chida Wonder no, Woman. Espérate, de ahí le dice, están viendo las noticias, y de haber dicho Superman, soy tan güey, te puedo hacer un huevo revuelto. Puedo calentarte agua para café y no se quema, te lo juro que ahora no se me quema el agua para el café. No, empiezan a ver las noticias y Wonder Woman dice, tengo que ir a atender eso. Y sale Superman ya con su playerita y voltea, Wonder Woman le dice, no, tú te quedas. Dice, no, pero ¿por qué? Porque no quiero que te pase nada, güey. O sea, entiende que yo estoy aquí para protegerte, para proteger a la gente débil. Ajá. Y entonces, pero wow, ya entiendo que sentía Luis Lane y todos los demás, maldición. Y lo deja. Ok. Y regresa Wonder Gente, Woman. Espérame. Yo sé que Manu debe estar mentando madres con ese ron. Pero es que la verdad de Superman es un guanguete, güey. Ajá. Y regresa Wonder Woman. Y y Clark ya está así con su batita y sus anchovies. Y su pinche pepino, ¿no, güey? Y también traía papas en los ojos, güey. Sí, por eso trae el pepino. No, y las papas, cabrón, y las papas en los ojos. Okay. Pero y su mascarilla de aguacate. Pero a mí siempre me... Como sea de Superman de chillón siempre. Ok, pero eso es interesante. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos que cómo esta pérdida de poderes, cuando hay una relación entre dos seres poderosos, o sea, valga la redundancia, eso es como, ¿no? Eso es una analogía cuando alguien gana más dinero en la casa. Exactamente. Básicamente. Sí, básicamente. Y es una exploración que no se ha dado con Superman. Yo es lo que le encuentro de valioso, que sí tuvo varios problemas, sí, pero nuevamente esto no se había explorado como tú lo habías mencionado. No, yo creo que es lo más importante de todos estos experimentos raros, por ejemplo, Bat Chappie, Superman on the Streets, esto de... Flash, lo que está pasando en Flash, los Green Lantern, no tengo idea, pero okay, le cambiaron el traje. Pero Green Lantern, que anda de luces renegado, como siempre chillando en el espacio, pero eso no es nuevo, ellos lo habían llevado. Ok, el punto es que parte de los cómics y de hacer interesantes a los personajes, inclusive para Marvel, el que el negro sea el Robescudos, Raterín, Sam Wilson, perdón, sea ahorita Captain America o que Jane Foster sea Thor, es... ¿En dónde no han estado para no caer en las historias que llevo contando 40 años? Claro. Que la banda se rasga las medias durísimo, como siempre, bola de Returners. Ajá. Es que si no es Superman. Si es Superman, güey, está en una situación en donde tú nunca lo habías visto y como Clarky lo diría, bola de imbéciles, eso es lo que les diré, Clarky. No, es el Hero's Journey. Es, no importa qué problemas tenga, yo soy un superhéroe, soy un héroe. Saldré adelante, no me importa quién tenga que matar. Perdón, me patiné, no, eso no va por ahí. Pero es lo que pasa. A mí me llamó, ahorita que mencionaste a Tomasi, y hablando de Superman también, ahorita terminamos la reseña esta, me llama mucho la atención que en la portada de Bat Chappie, donde son los alienígenas raros en la cueva, que gran dos números impresionantes, ¿sí? Impresionantes, bien hechos, detective, de policía, Tomasi. De Tomasi. En Detective Comics. Ajá. Tomasi, ¿ves insisto, la, es ves... de los cuates tan competentes que ha agarrado Green Lantern, que ha agarrado... Lo que haga, lo que título que tome, lo puede hacer bien. Es un cuate que no es un rockstar, definitivamente, pero es el quinto Beatle. Sólido. Es el quinto Beatle. Así es el productor. ¿Quiénes son estos cuatro? Pues dentro de uno está Grant Morrison. ¿Didio? No, Grant Morrison. ¿Jim Lee? Jeff Jones. Los Beatles, güey. No, tú estás hablando de los Monkees, güey. Los Beatles son diferentes. Está Grant Morrison, güey. Ajá, está... En su momento fue Mark Waid. Mark Waid. Jeff Jones, güey. Bueno, ahorita vamos a hablar de los que están. Jeff Jones, Grant Morrison. Todavía está... A Morrison yo no lo incluiría, ¿eh? King. King va a ser. Ajá. Yo creo que es King. Yo creo que es King. Está apostando DC Comics que sea el Hickman de DC. Sí. Yo creo que es lo que quiere. Yo lo apoyo. Híjole, yo a Tomás y más lo veo en ese factor. Yo también. Por el aspecto de arquitecto. Ya tenemos dos a huevo, culero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú te pones a ver en esos dos números de Detective Comics, ves a la Justice League y no es la Justice League, güey. O sea, lo curioso es que es Barry Allen, Hal Jordan, Cyborg, Superman, Wonder Woman, Aquaman. Comentario de pero... Canal 5 les avisa que para River, Justice League de Hitch no va a acabar a tiempo. No, güey. Entonces seguir hasta el hijo de su madre. No, el que está retardado es el de... No, es el de Hitch. No, es el de Jones. ¿Sí? Es el también. No, pero ese ponle que sea un mes o algo. Este sí. No va a terminar su ron a tiempo. Se embona el de Jones y Robert. Se embonan, se traslapan. Busquen traslapar, existe la palabra nada más. Pero bueno, el punto de todo eso es que tú los ves. Traslapar. Sí, traslapar. La cuestión es que tú ves a los personajes, ves los trajes, ves las actitudes, las diferencias en los poderes o la carencia de poderes. Y no es el Justice League. Son güeyes disfrazados como el Justice League sin ser Justice League. ¿Sí me explicó? O sea, Superman sin poderes, Wonder Woman, la diosa de la guerra y la armadura, Bat Chappie, Flash todo inútil, Hal Jordan renegado. ¿Te acuerdas cuando los Titans se graduaron, los de Robinson precisamente para hacer el Justice League? Lo encuentro muy similar a eso. Sí, es tal cual, así que era... Son carentes. Era Dick como Batman y su harem. Es correcto. Terminó siendo la... Ah, ok, y al principio estaba Monel, estaba con Gorilla... ¡Súfilo! Estaba Arsenal, estaba Cyborg, estaba Starman, que era el... El extraterrestre azul. Mikael. Está Morrison, debe de ser un... No es la de Robinson. Pero, entonces... Sí, no. Robinson pidió amablemente que presentaran a Mikael, porque ya era personaje de salida. Pero al final termina siendo Liberty Bell, bueno, Jesse Quick, Donna Troy, Supergirl, Jade, o sea, lo mismo pero en mujeres. Y obviamente Dick al centro como debe ser. Pero bueno, el punto es que, como se puede ver, era los nombres conocidos, pero los personajes en situaciones totalmente desconocidas para nosotros y para ellos. Lo cual, si ustedes dejan de mariconear tres momentos... No, no ustedes, los que nos están oyendo. Ay, qué bueno. Me estaba aterrorizando. Nunca me protejo, me protejo. Bueno, el punto es que son puntos interesantes. ¿Por qué? Porque son cosas que no eran hechas con frecuencia, no eran hechas de manera tan prolongada. Porque siempre nunca faltó la historia de que hay Batman, es Batman dos números. Superman pierde sus poderes dos páginas. Green Lantern, ay, sí, ya le echaron polvo de mostaza y mingó a su chadre toda la onda, ¿no? Que, para bien o para mal, esto se reflejó en lo que eran las ventas, como a final de cuentas se pudo prever, pero también, como mencionábamos, y es lo que insisto, se atreven a explorar otros aspectos del personaje. Retomando lo que hablábamos de Superman, bueno, sí, se revela lo que es el villano, que era Vandal Savage, que estaba detrás de todo. Y a mí me encanta algo que tú mencionaste al principio de este, digamos que este giro para llegar por otro lado al mismo tema. Que la razón por la que Vandal Savage se vuelve enemigo de Superman en esta ocasión es, bueno, el eterno plan de conquista mundial y de obtener los poderes del asteroide que le dio la inmortalidad a Vandal, pero utilizando a Superman como su propia arma. Y él le dice, te escogí a ti porque sé que tú jamás te vas a rendir. Okay. Entonces, te puedo quitar los poderes, te puedo hacer todo lo que sea para drenarte de energía, para usarla... Ponerte en cuatro y agotarte y todo. Sí. Y tú jamás te vas a dar de ti, digo, te vas a rendir. Van a seguir aguantando. Exactamente. No te rindes. Tal cual. Entonces, tienes un Superman vulnerable, tienes un Superman que acude... Se dice, en contacto con sus sentimientos, no vulnerable, güey. Y okay. Políticamente correcto. Correcto, sí. Que acude a Wonder Woman, acude al Justice League que tenemos actualmente, acude a todos para que a final de cuentas es el personaje central y de donde surgen todos los héroes de DC. Sí, pero también es el punto de inspiración de todos. Sí. Y es por la razón por la cual todos lo siguen. O sea, no importa que tenga o no tenga poderes, que literalmente viva de avionazos porque no puede volar. No. Eso es lo que Batman les ha hecho creer a todos. Superman manda, sí, ajá. Vengan conmigo y yo les digo qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ya que Superman diga sus estupideces, yo les digo el plan de veras, ¿ok? Sí, solo recuerde que aquí estaba Gordon. Ok. Superman es el líder. Aquaman es el líder cuando no está Batman. Wey. Bueno, cuando es Jason Momoa, sí te pone unos mamazos. Y él sí te... ¿Mamazos? Sí, mamazos, sí. Bueno, el punto es que retoma este aspecto central que tiene Superman, cierra su historia, obviamente, sabíamos que iba a recuperar los poderes, sabíamos que iba... Él, bueno, va a ganar siempre, el status quo siempre se va... Sin embargo, la ejecución de los últimos dos números, lo que fue del Superman y el Action Comics, yo creo que fue bastante buena, porque nuevamente... Te explica y te justifica por qué tenemos un Superman. Y al final te cierra este ciclo que fue necesario para explorar los aspectos que no se habían mencionado tanto. Solucionando obviamente la cuestión del poder y todo. Sí, era necesario. Para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente realmente a todo lo que se estaba viniendo. ¿Creen que vaya a haber algo nuevo en Superman? No, yo creo. Tomasi nos va a presentar algo nuevo. Un replanteamiento del mismo manejo. Y con eso me refiero a. Vamos a ver el Superman con la identidad, el juego de identidad que tenía antes. Vamos a ver el Superman. ¿Solucionaron el...? No, la identidad sigue siendo pública. Exactamente. Eso es interesante, ¿eh? Eso es interesante. Sigue siendo pública. Ajá. Okay. Eso sí es algo que no era muy... Pero ya tiene sus poderes y tiene... O sea, ya recuperó lo que tenía antes. Ya está la solución, está el Superman de Convergence. Ahí estamos. Ya, ahí está. Yo soy Clark Kent... Ahí está Superman. Exactamente. Ya es correcto. Pero ahora no será Batman. Es correcto, no será Batman disfrazado, ¿verdad? Superman sí, que me encantaba porque se quitaba la cara y salían las orejas. Eso ha pasado en las dos editoriales, eso ha pasado mucho con Spider-Man y Daredevil. Sí. Pero bueno, ahí ya les quemamos el final, ya, no lean nada. ¿Será algo novedoso? Novativo y novedoso, sí, ¿por novativo. ¿Por qué no será Bruce? Sí, eso es lo novedoso. En alguna ocasión fue Dick, ¿eh? Y Dick también se llegó a, cuando antes era Nightwing, cuando era Robin. Se ponía traje inflable para ver sacar más mamey con tacones para alcanzar la altura. Sí, sus plataformas. Era cuando llegaba y le decían, ay, es que voy a andar de matches malón, pero necesito a Batman y Alfred, así como que no llenas el traje. Pues Dick tampoco, pero échale goma encima. Que sea como Alicia Silverstone, alérgica a látex y por eso tenía problemas en el baño. No sé, pero también dijo que tenía problemas en el crotch, Psylocke, con su traje. No, pero eso no era por alergia, güey. Eso era porque le estaba demasiado apretado. Ya estaba la ahorcaba de por ahí. Sí, exactamente. Eso ya es tight. Debería usarlo. Digo, no, nada. Iba a dar un comercial. Un poquito más luz. Pero bueno, es una solución buena. Ajá, y más que regrese de una u otra manera al status quo. Recordemos que cuál es el propósito y por qué se llama Rebirth, y esto es lo que se ha mencionado, es retomar los aspectos clásicos. Cuando se hizo el Green Lantern Rebirth, no se negó nada de Parallax, no. Simple y sencillamente se reestructuró lo que había de continuidad. No se negó a Guy Gardner, no se negó a Jon Stewart, no se negó a Kilo Wog. Se les dio un lugar. Kal Reiner está en ¡muerto! El número uno. Kal Reiner fue el primero, regresó Sinestro, regresó la amistad con Oliver Queen. O sea, realmente con Flash creo que fue al revés, ¿no? pero bueno, es que no estaba barrio. Le dieron vida. Ah, es que lo le agregaron lo que no tenía. Le dieron un origen, una infancia, ¿no? Porque Barry Allen sabíamos de que le cayó el rayo en adelante. ¿No tuvo infancia? Era más ñoño que cualquiera de los que nos oye, güey. ¿Qué infancia puede tener? Pero bueno, nosotros vamos a un corte, les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nos vamos a un corte, regresamos, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a being whose very existence they are not telling us the truth. Challenges our own sense of priority. in the universe. Human beings have a horrible track record of following people of great power. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Chaos. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. We know better now, don't we? Devils don't come from hell beneath us. They brought their war here. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. Go home, go home, go home, go home. That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel. For those that keep ranting and screaming and blaming you for making a darker Superman in Man of Steel, can you explain what's behind the cinematic quality of Batman v Superman? I wanted to continue the sort of tone that we established in Man of Steel, but I really wanted to kind of sort of recapture some of the cinematic quality that I've always loved over my career and the movies that I loved growing up that inspired me. So I think with Batman v Superman, you're going to get a movie that certainly lives in a real world, but certainly has, I believe, has much more sort of cinematic markers. And where or why is the idea to pit Batman against Superman? We weren't really sure whether it was going to be a straight sequel or whether we wanted to kind of branch out and go in another direction or how we were going to... We knew we had established a Clark Kent Superman character in a world that we now could build out from. And we just felt like it was an original and interesting concept to pit him against another hero, but a darker hero. And Batman was the perfect foil. And it just seemed like once you say Batman out loud, it's hard to beat it. It just is. In the movie, can you tell us how Superman views Batman? When it comes down to Batman, Clark Superman doesn't agree with the way he carries out justice. He understands that Batman is trying to do this justice thing, but Clark's view is entirely different. His view is go about it in an ethical manner, where Batman is at any cost inflict justice. And so that's essentially where they come to blows, because they're trying to achieve the same thing, but through entirely different methods. For you, what's the visual impact of seeing Superman, Batman, and Wonder Woman on screen together? It's the first time, really, when you get to see the three of them on the big screen, and it's just, you know, when I saw one of the playbacks that we did on the first day that we shot the three of us together, I needed to pinch myself and see if it's true, because it's so strong. It's like I was kind of shell-shocked at the beginning when I saw the playback. It's very, very powerful just to see that they're all iconic. I mean, every house all around the world knows who Superman, Batman, and Wonder Woman is. And be part of it and actually create it is out of this world. I mean, it's crazy. Some people out there may never understand what's the conflict between Batman and Superman. What can you tell us about it? I think it's interesting kind of to note that these two guys who are at total odds, you know, here in this movie, are actually really, you know, want the same things in truth, you know. I mean, of course, that's the question people ask, is like, well, why Batman versus Superman, why are they fighting? Because everybody thinks of them both as good guys. And the movie kind of points out that, you know, two people who both consider themselves good guys can find themselves on opposite ends of a conflict. And why do you think we need superheroes? We do need these kind of characters because they provide a... Well, ideally, they provide a perfect example of what to do and how to be and how to behave through one perspective or another. And so they're wonderful characters to compare ourselves against and to compare the actions of others against. For you, what's the importance of Wonder Woman? I think she's important for everyone. First of all, little girls can see and be inspired to know that they can be strong and independent and sophisticated and just powerful women when they grow up. And for little boys, they know they can respect other women. And I think that Wonder Woman brings a lot of values with her. Rather than the fact that she's very strong and she has this amazing strength, she's been around for so long and she's very wise. She knows how to choose her battles. She can read a few steps forward. And I think this is a very important character for all people to see. And how about Snyder's new take on Batman? What's your opinion about it? I never feel like you play Batman, you play Bruce Wayne. You know, that's really where your investment kind of is, and it sort of pays off in the Batman side of things. But, you know, Zach approached me and had a really specific take on the character and wanted to do a guy who was not 25 and, you know, mourning the death of his parents and deciding to become a vigilante, but instead is a guy who had been a vigilante for 20 years and was feeling like, what's the point? You know, is it worth anything, what we've done? And who then, you know, loses friends during the Black Zero event and blames Superman and kind of channels all his rage and disillusionment at him. What do you think of Gal Gadot as Wonder Woman? I give Gal credit. I think she's just a movie star. I mean, she's beautiful. She's strong. She's assertive. She's a really good actress. You know, she's exactly who you would want for that part. Y bueno, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y bueno, rápidamente y antes de pasar a otras cosas, no podemos dejar de mencionar detalles importantes del mundo del cine y la televisión. La semana pasada ya hicimos el comentario de que CW renueva todas sus series, ajá, todas, incluyendo Legends of Tomorrow, que me agrada, pero me llama la atención. iZombie, no entiendo por qué. Chick TV, fine. Rating. Sí, es Chick TV al final del día, pero bien. Ayuda a pagar las cuentas de Legends. Sí, exacto. Sí. CW es Civil War. No, ahí vamos. Este Marvel. Estoy esperando mi cue. Bien bajado el balón, carnal. Bien bajado el balón. Lo que me llama la atención y lo que estamos comentando, mi carnalito comentó, bueno, sí, es que obvia, hasta Supergirl no pertenece a CW, se lo comenté. A ustedes los insulto, mi carnalito, nada más le hago la aclaración. Pertenece a la misma casa. De DC. Que curiosamente Daredevil, que ya deben de estar devorando los capítulos y pronto los comentaremos. No tienes vida, Burbu, nos queda muy claro. Pinche Burbu. Forever alone. Era broma, güey, no te lo tomes tan en serio, güey. O sea, forever alone, Burbu, forever alone. Burbu, creo que ahorita le arde. Ya está ciego, güey, ya está ciego. Sí, es el más murdo, precisamente. Sí. Pero bueno, Supergirl ya cuenta con segunda temporada garantizada. Obviamente es de CBS. CBS tiene tratos. Bueno, es parte es de conglomerado, ¿no? Que okay, Daredevil, si se fijan al principio, dice ABC Production. Uh-huh. Pues, entonces, okay. Así está la invocación. Ages of ya también la para la cuarta temporada, ¿no? Sí, ya está renovada. También. Eso ya es un hecho. Agent Carter. Para los que creían que no iban a hacer para que sacaran a Mockingbird. Yo lo que les dije, desde que pasó lo de Mockingbird, el rumor de la que iba a ser para la 3, que se separaban, es si apenas dejaste, deja que se consolide y partes esto. Ahorita lo que ya han hecho, y por lo cual sí me interesa ver, mi querida Edith. A ver, viene la explicación. No voy a explicar porque no lo he visto. Ok. Pero prometo ver todos los capítulos. Te voy a explicar todo porque me interesa mucho. Acabo de ver, cada vez veo más Caterpillars. Estamos hablando de Ron de Hickman. Perdón. De Secret Warriors. Perdón, antes de... Estamos hablando, la gente que yo vio Agent Carter, los que no, spoiler alert. Eso sí me emociona. Ajá, ojo. Los que no han visto Agent Carter, spoiler alert. Estamos hablando del Dark Matter, que sale, tiene su origen en Agent Carter. Y según yo, el Dark Matter, el origen es Gabitón. ¿Sabritón? Sabritón. que se dio en la primera temporada. Necesitamos a Bronze Tiger, tráiganlo. De hecho, cuando la capturan, es como un Dark Matter, se va moviendo y todo, y así queda contenido Graviton. Se parece mucho a... Se parece mucho al traje alienígena. No, se parece mucho a lo que salió en Thor Dark World. La madre esa que estaba imprisionada. El éter. Se parece mucho. No quiero decir que sea lo mismo, pero... El éter, curiosamente, siempre se ha manejado desde Dungeons and Dragons y todo. Entonces, quiero pensar que el Dark Matter, por lo que vi yo en la serie, probablemente esté ligado, de ahí radica la importancia para el universo cinematográfico. Es correcto. Que se pueda ligar con Dark World. Yo, como de Cyber... Yo creo que puede ir por ahí. Hay que ver qué tal, Edith. Te prometo ver qué es lo que falta. Edith, ya nos fastidiaste un programa entero, ¿va? O sea, no, ni cómo callarlo. Es que, no, pero es que aparte, a mí vale, yo sé que a Dan sí le va a interesar porque... Dijo Dan nunca. Yo estoy viendo la serie. ¿Digo qué? Sí, que fue, sí, no, y la verdad es muy bueno. Si empiezan a retomar eso... Manifold, no me acordaba. Y es Secret Warriors. El cuate que es el chichincle de Gatefall, el que, sí, el que usa en Avengers. Boleadoras transportadoras. Que aquí ya no. Que de sale hecho, desde el programa de Caterpillars. Ese sí. Y hay un Dr. Dread también por ahí. Pero el Gateway, el original, es de X-Men. Cuando estaban en Australia. No, pero él de hecho no usa boleadora, no es el... Él es tal cual un transporte como tal. Pero entonces empezamos... Que se lo traigan aquí al DF, nos hace falta la eficiencia del transporte público. Los Secret Warriors son los que van a suplir toda esta carencia de agentes que se va para... O sea, de el personajes inútiles. El programa de Bobby Morse y el nuevo Mrs. and Mrs. Smith de Marvel, que va a tener su serie, y esta suplencia la va a llevar los... Básicamente, los Secret Warriors, como tal, y van a ir contra los Inhumans probablemente. Ya entendimos que necesitamos superhéroes. Por eso dije, tengo que verla ahora, sí, me gustó. Necesitamos superhéroes, llévate a Bobby Morse, o sea, Mockingbird, a Most Wanted, con toda la bola de losers que van a ser personajes de apoyo. La chida obviamente va a ser a Adrian Palicki, el otro güey que creo que va a ser, como dices tú, Mr. and Mrs. Smith. Bloody. Sí, pero ya son superhéroes, ya son héroes, ya son costume heroes. Yo creo que es lo que... Y siempre debes haber hecho, carajo. Pero bueno. Tú y todos siempre lo hemos dicho. Es muy interesante y sabemos que S.H.I.E.L.D. ha tenido buenos runs. No tan extraordinarios, digo, el extraordinario siempre ha sido el de... En los cómics. En los cómics es de Steranko. Ajá, sí. Por supuesto. Sí. Pero posteriormente siempre han metido a superhéroes como agentes. Y recordamos a Agent Carter, por supuesto, Agent 13. Sharon Carter. Recordamos a Kitty Pryde. Recordamos a la pareja de Kitty Pryde en ese momento, que era el que salía Excalibur, Peter Wisdom. Es correcto, Pete Wisdom, sí. Recordamos, o sea, hay varios, o sea, y generalmente en la caricatura es Spider-Man, Iron Fist, Lucas Cage, White Tiger, todos, Nova, ¿no? Todos ellos trabajan. Entonces, para en ese momento se vuelve interesante, yo creo que ese es el enfoque medio que deben de tomar, más que nada. O sea, con puro agente vimos que carecen, la gente estaba esperando otra cosa, y eso le costó caro en el rating. Nunca lo han retomado, nunca lo retomarán, así de sencillo. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero es muy difícil. Mira, un efecto en televisión de Walking Dead en los cómics es muy cabrón. Sí, no. O sea, acuérdense Walking Dead, porque todos los que le salivan el falo a Kirman, ajá. Walking Dead empezó vendiendo alrededor de 3,500 cómics mensuales. Y cuando se fue a la tele fue cuando dio el boom como tal. Sí. Entonces, pero fue una serie que de esos 3,500, cuando se va a la tele ya vendía 12,000, 15,000, o sea, es ya unos casos rarísimos, ¿eh? Sí. Esos en los cómics, créanme. No pasa. No son contados con la mano izquierda de un manco, exactamente. Un manco sordomudo. Que independientemente de si a uno no le gusta tal vez el enfoque de cierta serie, me da mucho gusto la renovación de esto que se está mencionando. Por ejemplo, hay quienes comentan que Lucifer no les gusta porque no tiene nada que ver con el cómic. Sin embargo, las mamás, ¿no? Estas famosas. Monster and Strong Driving. Exactamente. Sin embargo, estoy viendo ahorita comentarios tanto en Metacritic, incluso en el IMDb, tiene una aceptación de 8.5, 8.3 de calificación. Okay. Yo la estoy disfrutando mucho. 8.3 está divertidísima. Es excelso para Metacritic, ¿eh? No, Lucifer es una serie que es impresionantemente divertida. Sí, está divertida. No tiene nada que ver con el cómic y no tiene señores, por qué. También, viene Preacher, viene Powerless también. Sí. Que ojo, este fenómeno de Lucifer, así como ya se manifestó las madres, que ay no, cancélenlo porque están haciendo que ver que el diablo es cool, ya salió un grupo contra ese grupo de madres, de otras madres. No de otras madres de otras cosas, de otras madres de familia. Madre. Ha de ser la mamá de... del actor, güey, no. Es un grupo de madres que... No, quiere... de Rob Zombie, güey. Es un grupo de madres que quiere... O sea, no le digas que está así. Peleando para que quede... De progenitores. De progenitoras para que no quiten a Lucifer. Porque dicen, es que es... El diablo es impresionantemente sexy. Entonces queremos a Lucifer. Ay, no. Ay. No sé cuál de los grupos mandará. Sí, así que saque qué mamá de esos consejos. Que entre ellos se anulen. Sí. Eso es cancelo, güey. No, manches. Es que al final del día es lo que dicen. Ok, sí. Hijos de su madre. Ustedes están en contra porque hacen hacerle creer a la gente que Lucifer, que el diablo es cool. A nosotros no nos importa el diablo. Lo que queremos es el actor. Pero aparte, lo que me encanta de es One Million Moms, las que estaban haciendo las peticiones, que el mismo Neil Gaiman le respondió de manera muy diplomática con un no mamen. Uh-huh. ¿Qué les dijo? Porque Neil Gaiman es genial. Luego les ponemos para que lo lean, porque más bien vale la pena, pero es muy con su estilo, en el cual él se enfoca en el personaje y en el tratamiento, y ellas están viendo monos con tranchete, o diablos con cola por donde no va. Diablos con trinche. Pero volvemos a lo que viene siendo la variedad. O sea, por ejemplo, Supergirl a mí me da muchísimo gusto porque refleja, es otro sector de población, lo mismo que Lucifer, que es para gente que no le interesa en lo más mínimo el cómic, y no debe de hacerlo. No, es que la gente inteligente, pues ¿sabes? Son los retardos, güey. Debe entender que, es como lo mencionamos antes de reiniciar en el corte, es como Watchmen en el cine. O sea, Watchmen realmente es una impresionante película. Es impresionante. El problema que tiene Watchmen es que es para nicho. Y público muy específico. Por eso no triunfa. Y eso se reflejó en su taquilla. O sea, no le fue mal, pero obviamente los números fueron inferiores. Sí, no. Sin embargo, es es el equivalente... ¿Esperabas otra cosa? ¿En manejo de taquilla? De entrada no, porque recordemos que es del grupo de películas con una clasificación R. Esto mismo, del mismo director de Zack Snyder, que ya ha comentado que hay un Blu-ray que va a tener media hora más extra, que esto es, vean la película en el cine, pero después compren el Blu-ray para ver todas esas cuestiones. Yo tengo la versión de 3 horas. Yo tengo precisamente el Watchmen, la edición con la animación, que es todo el cómic tal cual adaptado. Vendieron venía ahí. Es el Ultimate Edition. Es el Ultimate Edition, ¿no? Exactamente, que es imposible verla en el cine, o sea, te cansa porque son que más de 4 horas, sí. Casi 5 horas de película. Leer el Watchmen de un solo sentón está muy cabrón. Exactamente. Bueno, recordemos que por eso, por ejemplo, Preacher va para televisión, va con otro enfoque. Digo, si van a adaptar fragmentos de la historia, o el mismo American Gods, que es una novela nada más y va a ser miniserie. Ahora, ese es al revés. Aquí hay algo interesante con respecto a lo que es Watchmen. O sea, sí estoy de acuerdo, las 5 horas, si no vas al baño, si no te mueves tantito, vas por algo de comer, te vuelves loco, güey. Bueno, recordemos que en Berlín se estrenó precisamente este año en la Berlinale una película de 8 horas y había comentarios de la crítica de, se empezó bien, me salí como a las 4 horas, dicen que mejora en la segunda mitad. Okay. Perfecto. Aquí, la cuestión es que todo el mundo está esperando una película tipo Sin City. Ajá, una película, no, les pide decir Spirit, pero no. Que también es clasificación R, recordemos. Ajá, exactamente. Están esperando ese tipo de cosas de menor duración y más apegadas al cómic. No sean idiotas. O sea, entiendan, en la televisión, en el cine y el cómic son 3 medios diferentes. Por eso DC Comics, a diferencia de lo que está haciendo Marvel, estrategias diferentes que les han funcionado de cierta manera, bien, mal, en unas un poco más abajo, pero no han fracasado, ¿eh? Hasta el momento, lo importante y lo que no hay que perder de vista es que, a diferencia de otros años, de otras décadas... Yo recuerdo, saludos, don Bestia. Yo recuerdo que, por ejemplo, series como Flash, el mismo Batman and Robin, The Green Hornet, eran series que cancelaban. ¿Por qué? Sí, porque el gran éxito de Batman, ¿cuánto duró? 3 años, güey. ¿El gran éxito de Wonder Woman? 3 temporadas. ¿El gran éxito de Flash? Una temporada. Ajá, ¿Hulk? Creo que Hulk fue el que más... No, Hulk sí duró más. Tres temporadas. ¿Tres? Tres temporadas, güey. ¿Sí? O sea... No eran, o sea... Todo lo que es ahorita Arrow, ese... Por todo, así que el gran dios, aunque le duela al que nos duela, todos, Tom Welling, sí. En Smallville, sí. 10, Chess, temporada. Sí, sí, sí. Que también aquí hay una cosa muy importante por considerar. Recordemos media, ¿no? Que en aquellos años, era como cuando nosotros teníamos nada más 10, 12 canales de televisión. O sea, tenía CBS o ABC, NBC. ¿Qué? ¿Tú no tenías tu Teletel? En los años de la serie de Batman y de Wonder Woman, no tenías... ¿Qué clase de teatro es ese? Oh, magia, no. Teatro negro, no. Sí, sí. Y ahora tenemos una mayor diversidad en canales para atender distintos tipos de público. Por eso tenemos el glorioso Berlantiverso, en el cual tienes 4 series de televisión por un mismo equipo de productor. Y digo, cosa que antes no se hubiera podido hacer en NBC, en ABC. O aquí imagínense que toda la programación de Televisa estuviera enfocada con superhéroes. Si no eran soap operas, pues, no duraban. Televisa tiene el Mariaverso. No, es el Taliaverso. Es el Taliaverso. Sí, pues, Taliaverso. Taliaverso. Pero es lo mismo, ¿no? Taliaverso siempre sale de María. No, ¿cómo se llama la otra placa? El Rufoverse. Pues también es María, simplemente María, güey. Es el Mariaverso. Sí, sí, sí. Pero fíjate, aquí hay algo que no hay que perder de vista, que es muy importante mencionar. Den gracias a la deidad en la que crean, a la serpiente en la que crean, o la madre en la que crean. En el pitón que crean. Lo que se les venga en gana. Ajá. Ahí échenle ganas, pero... Eso de que se te venga la... No, va que lo disfruten el fin de semana, viene Semana Santa, aléjense del pecado. Pero, exactamente. No, lo que deben agradecer realmente es que series como Agents of S.H.I.E.L.D., dijo nunca nadie, Agents of S.H.I.E.L.D. Habían tenido el atrevimiento de salir como tal. No, lo que es, que tengan el éxito, que estén durando 4 temporadas, o sea, Arrow ya está garantizada la 5ª temporada de Arrow, güey. O sea, para la tercera. Eso de veras es difícil. Y agradezcamos que siguen el cómic aportando al medio de la televisión. Y en el Berlantiverse acaban de crear, señores, los crossovers de verano que todo el mundo critica en los cómics. No, porque es de verano, de primavera. Por eso, y que tanto alaban ahorita en televisión. Ojo, para que sean congruentes, cabrones. Te voy a decir una cosa. No lo voy a defender porque tienes toda la razón. Pero está chido, es la novedad novedosa. No, pero lo chido, y a diferencia de los cómics, es que un crossover se acaba en un... No, es un episodio. Son 4 horas porque ya son 4 universos. ¿No pagas tanto? No pagas más que la tele que ya pagabas y le inviertes el tiempo le inviertes a la serie, güey. Que también hay un detalle muy importante. Bueno, recordemos que el cómic o la animación son medios muy nobles porque puedes inventar... Ahorita mi carnalito nos estaba mostrando el JLA Avengers, el glorioso de George Pérez. Puedes dibujar la cantidad de personajes que quieras en una página y no te cuesta más que la tinta en el papel. En cine y en televisión es más caro. Sin embargo, el Berlantiverso de Arrow, de Legends of Tomorrow y de Flash están filmándose en Vancouver. Y ahí cuando tú vas al Soundstage donde están esos, por eso es tan fácil tener el crossover de Cisco a otra serie. Saludos, por cierto, a nuestro amigo Ripke, que vive por allá. Y que tal cual dice, graban enfrente de mi casa. ¡Maldito! En la ventana de la oficina puedo ver a Flash. Sí, puedo ver a Flash correr. Ya dice, no corre tan rápido. Más bien Rifke ve muy rápido. Tiene buena vista Rifke, güey. Tiene buena vista. Es el Speed Force que tiene el mismo. Sí, sí, sí. No, pero en realidad, o sea, sí es importante que se den cuenta que no es... DC por eso hizo la separación muy clara. Cine... No es como Marvel. Cine no afecta televisión. Yo creo que fue un movimiento muy inteligente. Y también, yo creo que Marvel se ha ido liberando de cadenas. Y eso fue lógico, lo dijimos, cuando se separa Kevin Feige, tal cual. Uh-huh. O sea, apunta todo eso, ¿no? Pero cada te voy a decir una cosa. Creativa. También hay que reconocerle a Marvel... Que se ha emperrado en aguantar la serie. Perdón, me cuesta mucho trabajo decir esto, pero... bueno, en fin. No lo dije yo, ustedes no han oído nada. No, hay que reconocerle que fue un movimiento... Es clor. Lo que van a oír lo está diciendo un clon mío, ¿ok? Que será eliminado de la realidad. Es de otra dimensión, no. ¿Es el Nightboy del... ¿Cuál era el universo buena onda? De la Tierra 23. Regrésate a tu continuidad, por eso me trajeron aquí. El punto es que fue un movimiento impresionantemente inteligente y que le dejó con creces ganancias a Marvel. El tener un tie continuity entre cine. Sí. Por eso hay imbéciles que aparecen en canales de video que creen que conocen todo de cómics porque ya vieron las películas de Marvel. No voy a decir nombres porque no le voy a hacer publicidad a gente que no vale la pena. Ni a ustedes idiotas que lo siguen. Pero bueno, el punto... Bola de underages. Sí, bola de millennials. No, pero el punto es que Aun cuando en cine le funcionó bien muy la fórmula. Ajá. No, es de todo. Lo que sigue. Sí, uh-huh. Se bola de luces. Pero bueno, el punto es que con todo esto, ahorita ya estamos viendo que puede llegar un momento en que venga en detrimento del éxito de las series de televisión, tener un tie continuity. Porque vimos un Agent Carter que, con todo y que la serie es muy buena y que es mid-season, un movimiento muy inteligente, los números... Exactamente. ¿No? Que emula ese... Por eso me llamó la atención... producción, ¿eh? Ajá. Por eso me llamó la atención que renovaran Legends of Tomorrow. Por el alto costo. Ajá, y porque Agent Carter, con todo y que es un producto de impresionante calidad... Es barabara. Aparte que es barabara, no pegó. O sea, los números lo reflejan. No tuvo el éxito, sí pegó porque hay una segunda media temporada. Yo creo que aquí está pasando algo por el estilo de lo que pasa con los cómics. Que la gran muerte de Civil War va a ser Peggy Carter. Pero, pues sí, no mames. Outrage, outrage. Tony no le dio las medicinas a tiempo. Es iniciativa. Civil War. ¿Sí? Se me cayó la aspirina, no me puedo doblar con ella, con esta maldita armadura. Te échale al enfermero, güey. Por eso se va del lado de Tony. Yo no vi nada, chico, yo no vi nada. Cosa más grande. Yo estoy esperando la adaptación Onda Juan de los Muertos, de Civil War. Pero bueno, decías. Ya no me acuerdo, güey. No logré. Pero insisto, es antes de regresar mi versión de Tierra 23 a mi continuidad, hay que reconocerle, ajá, a Marvel que haya detonado el universo de los superhéroes y que le haya dado continuidad en cine, que es lo que va a hacer ahorita DC Comics. Ya lo hizo con Batman, por favor. Ya lo hizo con Superman, con Man of Steel. Viene Batman v Superman, que ya la semana que entra, ya saben que de entrada tenemos un embargo, no podemos decir nada hasta el martes. El miércoles ya aparece el programa, no me interesa, les vamos a dar, soy benévolo con ustedes. A ver, tú estás en la Tierra 23, entonces tu embargo del programa... Ya regresé. Ajá. Ay, my night boy. Sí, ya pues, vengo manejándote la continuidad normal otra vez. Gracias, Master Podcaster, por rescatarme. El punto es que ya... Man of Steel se convierte en el Iron Man, como lo dijimos en algún momento. Batman v Superman se convierte en Avengers. Bueno, sí, esto es Avengers, ¿no? Sí. O sea, güeyes. Dawn of Justice. Sí, ya. Básicamente. Esta película es la liga. Sí. Este sí es el punto 5 de la Justice League. Exactamente. Lo que viene siendo Justice League se convierte en Infinity War. Ajá. Entonces, hay que agradecer realmente que se hayan hecho esas cosas. En el Russoverse, sí, exactamente. De Russo Brothers, we trust. Uh-huh. Y qué bueno que existen esas cosas, güey. Y retomando lo que mencionamos hace rato de qué bueno que haya variedad. Porque, por ejemplo, muchos mentaban la madre contra Fox por el manejo de los Fantastic Four. Pero sus X-Men, en su mayoría, han sido un éxito. Por cierto, el tráiler no tiene madre, ¿eh? Está... De X-Men. Está impresionante. Ya lo vieron en la página de Facebook. Sí, que no lo hemos comentado, es por cierto. Eventualmente lo comentaremos. Sí, pero... Se ven los personajes. Yo creo que se acaba. Focus, Batman. No, pero. La semana después viene Capitán América. Focus. Pero se va. No, porque no vamos a hablar de Fox en un buen rato. Porque vienen los Daredevil, viene Justice League, vienen. Perfecto, omitiremos el Capitán América. Ok. Entonces, de cierta manera, nos deja ver. Yo ya no vi gente quejándose. Ni del Ángel. No vi. Pinter, no, ahorita les vamos a poner por ahí las portadas de Empire. Sí. Todas que están de poco. Está madre. Mega Pinter. Ese pinche. Hasta Ivanus se ve chingón. Es lo que te iba a decir. Ya no veo quejas de Ivanus. O sea, todo. Sigue la broma, porque sí, ya se le quedó. Ya se le quedó, güey. Pero. Ya se ve machín, güey. Pero. Pues es que... menos Guido. Sí, pero... se ve menos puñal. No se ve machín, se ve menos Guido. Pero curiosamente, pues si ves una película, pues Ramsey Cruz estaba. Cronológicamente es correcto. Sombrita. Delineador. Es temporalmente correcto. Que curiosamente. Son los 80 donde se desarrolla. Sí, totalmente. Que hay cosas que no tienen nada que ver. O sea, el manejo hasta donde se ve en el tráiler no es como el Apocalipsis, más bien parece como que es la reimposición en otro cuerpo. Exactamente. Yo estoy sinceramente molesto y ofendido porque Charles Xavier no es interpretado por un parapléjico de verdad, o por un mutante de verdad, o por de lo que se quieran quejar. Sin embargo, no, qué bien se ve. Pero acuérdate que ellos mismos dicen, muchos dicen que es el primer mutante. Porque no han leído la continuidad de los X-Men y sabrían que es el M. Sí, exactamente. Es totalmente correcto. ¡Los Externals! Y estamos viendo el nivel de clavadez del Marvelive residente. dato oscuro hasta la pared de enfrente, carnal, neta, te la arrancaste y te la pegaste en la pared, güey. Bien por ti. Me siento decepcionado porque es Marvel, pero orgulloso por tu conocimiento, carnal. No, nunca cambies mucho. No, pero ese es el problema, que la gente, digo, lo vimos ahorita ojeando el Civil War, la gente sigue emperrada con que deben aparecer 600 personajes en la batalla de Civil War. ¿Cuántos son en promedio? Hasta el penúltimo número, hasta el 6 de Civil War. Sí, porque se me olvidó el 7, sí. Disculpen ustedes. ¿Pero qué son? ¿4 o 5 personajes? Fíjate, solo la última página del número 6, cuando traen a todos. O sea, cuando recluta y dice, puta, no me alcanza con los héroes que traigo, dice Tony Stark, me traigo a toda la prole que tenía en la 42. Uh-huh. Y los Thunderbolts no también, ¿no? No, no es la secundaria, no es el Secati, no, es la prisión 42. Entonces, ahí se ven de frente y dices, ay, güey, ahí sí está buena la madriza. Pero todas las madrizas de los primeros números son de poquito a poquito. La madriza que se ve de repente tirando un edificio o en ruinas. Eso no pasa en Marvel, solo pasa en DC, güey. Es entre Iron Man y Captain America. No, acuérdate que esta premisa tal cual de Civil War se basa en la destrucción masiva que ejecuta un grupo inexperto. ¿Qué clase de mano fusil es cual, ese? Y al cual surge un gran cómic. Perdón, traigo ese meme, güey. O sea, ese güey tuvo la culpa. ¿Y tuvo la culpa, güey? Un gran título, uh-huh, que es The Initiative. Sí. Estuvo excelentemente bien escrito. Creo que es Christos Gage. Ah, Christos Gage. Y Dan Slott estuvo metiendo mano en otra cosa también por ahí. Ajá, no, en Mighty. ¿Y también, también escribió algo? Sí, okay. Puppet Master. Okay. Pero es brutal, o sea, el manejo que hace Christos Gage de Avengers Initiative, de todos los reclutas y todo, es buenísimo. Tiene unas historias brutales los primeros 20 números, sobre todo. Pero nuevamente, genial, ¿eh? ¿Estás de acuerdo que la banda sigue en el desconocimiento total por seguir a youtubers estúpidos? No, por ver una pinche portada que excede esto, por ver esto, dejarse llevar por comentarios. Señores, léanlo. Por ver a youtubers estúpidos, no a nosotros en YouTube, así como lo deben de hacer. Ah, claro. Para que les den información real, precisa y más clavada que ¡Fidedigna! ¡Fidedigna de verdad verdadera! Sí, ¡ajá, perro! Pero mira, nueva, todas las grandes batallas, neta, la de Clor, que es la que dice mi carnalito, que recordaba que era una... Contamos, no son tantos, ¿verdad, no, carnalito? Ya lo checamos. Entonces, aquí viene el problema del recurso en el que se cuenta. Sí. Aquí vemos el estilo de McNiven en el cómic como tal, es este close-up. Todas las batallas son close-up. ¿Por qué? Porque aparte no es un dibujante que dibuje tantos personajes en cuadro. O sea, ubíquense, McNiven no es George Pérez dibujando. Es un personaje, es nadie muy detallado, serio. Están de poca madre sus dibujos, pero dibuja más pinopero, si lo quieres ver. O sea, no tiene tanta secuencia, pero sus mismas batallas no dan para eso, y son close-ups. O sea, es el famoso, no llega al recurso que utiliza Hitch del fondo blanco. Es correcto, no, Hitch exactamente, el fondo blanco y los, ¿cómo se llama? El splash page. Sí, pero él le llama otra manera, el panoramic. Ah, no, el widescreen action. Widescreen action. Exactamente, el Great Screen Action. No llega a eso, definitivamente. Bueno, un detalle también que quiero mencionar, y es lo que muchos no alcanzan a captar, es uno de los conflictos en la realidad, en esta continuidad en la que vivimos nosotros, uno de los conflictos de mayor ímpetu donde estuvieron un montón de jugadores es la Segunda Guerra Mundial. Toda la Segunda Guerra Mundial no fue como la invasión a Normandía. O sea, no traten de ver en todas las batallas a todos los personajes. No, güey, en cualquier batalla. Ustedes vieron combate, así eran, más o menos. Es como el rescataron al soldado Ryan. Los 15 minutos fueron eso, lo demás es un capitulote de combate. Sí, sí, no, es que la banda está bien estúpida. Neto, ustedes retornan, están bien tarados. Batallas de ese estilo no duran aparte 3 minutos. O sea, batallas que ves en... o sea, que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a ver en las películas de acción, que duran 20 minutos dándose madrazos. Es lo que dura en la vida real, güey. No, en la vida real, cualquier batalla casi, de veras, no dura más de 2 minutos. Si dura más es porque son muy malos ambos bandos. O es box y traen guantes y por eso aguantan un poco más. Mira, y box de los 70s, así como de las clásicas. Okay. O eres espartano y es 300. Oh, oh. Eso siento. Muy, muy, muy bien, carnalito. Buen apunte. Ahora, te voy a decir otra cosa. Lo que pasa es que son una bola de idiotas si no toman en cuenta. O sea, sí, lo son, güey. Lo son. Son. Y siguen empecinados en seguir leyendo sus cuentitos y ni siquiera los leen. No, por eso. Ese es el problema y el meollo del asunto. Trepados en su camita de carrito Hot Wheels Ajá. Le voy a tirar mierda a quien, a quien se no, deje, no, no, no. Haciéndose su chaira mental. A quien me digan, a quien es lo peor. Diga, sí. Es correcto. O sea, imagínate esto. El típico güey que se está quejando porque nada más, o sea, sí, bromeamos mucho con que es el partido de básquetbol. Sí, por supuesto, porque da para el tren del mame. Está no, buenísimo. y porque en el cómic son 5 contra 5 los primeros 6 números. Es que no ves a Ant-Man, acuérdate que ahí ya está. Son 7, ok. No, son 6 contra 5. Es Esquirol. Pero el punto es que los güeyes que están en su camita de Hot Wheels, de carrito, así, todos idiotas, porque su muñeca inflable no los peló ese día, ajá, son los que quieren ver 600 personajes y son los idiotas que no se toman 3 minutos para leer el estúpido cómic. Así de rápido. Les interesa. Yo creo que no. El chiste es, Andy Warhol was right. Andy Warhol promised me 15 minutes. Ese es el meollo del asunto. Hablando de Civil War, por cierto, o sea, vemos las intenciones y cómo trabaja coordinadamente Marvel Comics y lo que es el cine, ¿no? En post de a qué va. Uh-huh. Y vemos que se detalla, por lo menos, los lados de Choose Your Side, que uh-huh. siempre ha sido el slogan del evento. Y del Civil War 2, que va a ser escrito por Bendis. Uh-huh. Las portadas siguen siendo de Jim Chin, que para mí es un fregonazo. Me uh-huh. encanta cómo dibuja. Y el primero sale del líder Iron Man. Y trae de ahí a Thor. Es Star-Lord, ¿no? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Es Captain America, que es Falcon. Que se va a robar. A Natasha. Me parece que es Hércules o quién es. No, es Hulk. Hulk, exactamente. Deadpool. Luke Cage. Uh-huh. Shroud. Ese güey de negro es Shroud, ¿no? Parece que sí. No sé. No, a verdad. Cloak and Dagger no están por ahí, ¿no? No. ¿Qué clase de Batman es ese? Daredevil, por cierto. O sea, raro. Y del otro se ve el impulso que quieren darle ya como personaje protagónico a Captain Marvel. Ya deben hacerlo ya, güey. Se están tardando. No. No, creo que está a tiempo. Todavía tienen 3 años en los cómics para darle. No. En el otro, el problema es... ¿Y de qué voy a escribir de Carol? No, es que el problema es ese. Uno cree... Ay, güey, faltan 3 años. Son 36 cómics, güey. Y que si de repente... Lo platicamos ayer el Wookie y yo. Sí, la banda. La sí, banda. Que es su outfit del cómic actual. Ajá. Ojo, la banda que, gracias, que dice. Mi Robin es Tim Drake. Porque es el más jovencito y todo. Robin tiene casi 30 años, ¿eh? Espérense, Tim Drake, es el más jovencito, Tim Drake, carnalito. A eso vamos. O sea, eso es la gente que reniega de Damian. Ajá. Y dice, no, es que Tim Drake. Güey, Tim Drake ya tiene casi 30 años de existencia, ¿eh? O sea, ya no estás tan chavito. Ya no estás tan hip. Ajá. No hipster, tan hip. Hip today. Ajá. Pero bueno, entonces... Ah, bueno, y el otro lado... Por eso te digo, lo importante es que yo creo que ahorita es cuando deben empezar a darle impulso a Carol Danvers para que la gente, cuando llegue la película, esté fresca en la mente de la banda. Es correcto. Entonces... Al menos por las portadas. Ajá. Mira, por lo menos sabemos de este lado, curiosamente ponen de líder y atrasito al Cap. O sea, sí, ya es de darle jerarquía a esta mujer. Bueno, es Cap versus Cap. Si te fijas, los ponen paralelos muy al nivel a Sam Wilson contra Steve Rogers. No, si te das pero cuenta, las cabezas son... No, y voltea la cabeza sin albur. Y está War Machine. Uh-huh. En donde... ¿Quién está al ubicado? No, pero del otro lado. Es Star-Lord. Thor. Está entre Black Widow y Hercules. Ah, bueno, ok. Ya. Tenemos a Medusa, tenemos a The Vision, tenemos a Spider-Man. A Peter. Sí, es cierto, es a Peter, no he visto al otro, ¿eh? O sea, sabemos que esto no es. Tenemos está a... Medusa, está... Hawkeye, a Hulk, a She-Hulk, perdón. A Winter Soldier. ¿Es Photon? No es Blue, Man, es Blue Marvel, es Photon y Blue Marvel, que son de los es Ultimates. Es Blue Marvel, ¿verdad? Sí es Photon, ¿verdad? Así es. ¿O es Misty? No, es Blue Marvel. Blue Marvel y Photon de los Ultimates. Es correcto. Entonces, más o menos vemos por dónde va a ir. Entonces, pues bueno... Vamos a ver qué tal sale. Sí. Ahí está mejor esta calidad. Está chido porque tenemos Hulk contra Hulk, sí. Tenemos armadura contra armadura, Capi contra Capi. O sea, sí está balanceada la batalla, güey. Pues por lo que son los promocionales, parece que sí. Está chido. Mira, pero por lo menos no es, digamos, el clásico... Son los esquiroles contra los originales. Ah, sí. No, está distribuido para ambos bandos. Eso es bueno. Eso es bueno. Y fíjate, ya y cambiando rápidamente de tema y antes de acabar el programa, una noticia que sí está muy chida hablando, retomando un momento del cine, no. Nada, retomando cosas chidas, güey, dije. Amber Heard ya está confirmada como Mera. Y ojo, aquí lo interesante. Mero. Y lo chido de todo esto es que va a salir, no nada más en la película de Aquaman, también va a salir en Justice League. Primero va a salir, de hecho, en Justice League. Exactamente, antes de Aquaman. Sí, eso es una noticia cañona. Pues cuántos, ahora sí quieres hacer su Civil War, de hartos contratos. Sí, no, pues, no, Justice League no tiene. Quieren tanto, ver, ah, wey. Por cierto, en los cómics, quieren ver en serio madrizas, ondas. Lo que creen que es una Civil War en el cómic, JLA Avengers. JLA Avengers. Sí, güey. O sea, qué clase de... No hay algo que digas que, o sea, no hay comparativo, güey. No hay comparativo. Así de rápido. ¿Qué clase de arte se robó Rob Liefeld? O sea, güey, es lo único que puedes decir. O sea, no hay para dónde. Pero me llama mucho la atención que ya de hecho están en la prueba de vestuario, en los diseños del vestuario, y dice Amber Heard que su traje está como entre cota de malla y escamas y armadura. Agüita y jabón, carnal, agüita y jabón. Tu vida privada no es la ventilación. Sí, y es verde, pues se está echando a perder esa madre. Se me hace que nada en Xochimilco. Se la van a comer con los manatís. Pero bueno, rápidamente y para terminar el programa, ¿recomendancia, carnal? De porno. No sé qué está viendo porno acá, mi carnal. No, yo lo voy a recomendar yo. Dale, recomiendo lo primero. ¿No? A ver, entonces, volteamos para atrás. Recomendancia, Dan Campos. Reajustamos continuidad. Son dos recomendaciones básicas. Una que no puedo creer que le esté mencionando, que es Superman American Alien. Uh-huh. Sí, porque las desmencionaste. Sí, no, los primeros números no me gustan, pero los últimos dos han mejorado mucho, el 5 actualmente, con el arte de Francis Manapul, que es hermoso, uh-huh. Y escrita por Max Landis. Es alguien que no creo que sea un escritor tan competente, pero la verdad está haciendo cosas muy refrescantes. Y ya había mencionado acerca de Lucifer, pero estoy viendo el último número, que la verdad está muy muy padre, porque en la historia... ¿Quién escribe Lucifer? Mira, ahorita te digo. Ajá, tú tranquilo. No Lucifer, te me cohibas. No me cohibo, me da miedo. Es que es el diablo el que se me está apareciendo. Lucifer está llegando a un punto en el cual está recorriendo aspectos comunes de su primera trama y está yendo al mundo de los sueños de Sandman. Y aquí se tiene un encuentro con la figura del demonio que existe en The Dreaming. Entonces, okay. Por eso tienes a Lucifer, el de las alitas, el güerito, que se está enfrentando el con el... de pastorina. Exactamente, entonces eso no es lo que está súper divertido. Entonces, no les digo más, pero es muy interesante la ficción contra su supuesto real. Ok, está machín. ¿Tu recomendación, Wookie? Yo voy a salir el episodio 7 en Blu-ray, cómprenlo. Conciso, consistente el Wookie, que viene de serie de Rock One en cómic también, ¿no? Sí, a partir de septiembre o octubre, no recuerdo, sale una miniserie de 3 números más un one-shot especial. Para que se vayan poniendo las pilas y se lo vayan encargando a la banda de Dios por Comics. ¿Tu recomendancia, carnal? Para mí, Thor sigue siendo una apuesta segura. Es, de veras, el del cómic que lleva consistencia impresionante. Jason Aaron, uh-huh. Impresionante en Thor. Lo que está haciendo con Jane Foster está de poca madre. Okay. Así es sencillo. Y bueno, yo rápidamente no les voy a recomendar cómic esta semana. Yo les voy a recomendar serie de televisión. No recuerdo si es la siguiente semana. ¿28 ya? ¿23 de marzo, sí, verdad? Ah, es el 28 cuando sale el... 28. En dos semanas viene el crossover de Flash y Supergirl. Pónganle atención a Supergirl. Está bien machín. El episodio de la semana pasada, que creo que es el que ustedes van a ver. Pobrecitos. Ternurits. Lo que van a ver próximamente ustedes... tiene un desenlace muy cañón. Y hay un momento Superman 3 en Supergirl, ¿ok? Y neta es un guiño excelente a esa piterísima película, pero bien hecho. Uh-huh. Y Supergirl sigue siendo una gran serie, sigue siendo el mejor ejemplo de la mujer empoderada. Ajá, y sin dejar de ser inteligente. A mí me encantará ver un duelo de piques de diálogos ingeniosos entre Cat Grant. Ajá. Contra el Captain Cold, que son muy snarky los dos. Sí, sí, sí, entonces va a estar bien pimper, termina en bitch. Y al final del día, lo que realmente quiero ver es la carrera entre Supergirl y Flash. For the fastest person alive. ¿Te acuerdas que dijimos? Tenía que haber. Y era obligación. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de el buen Zico, el buen Wookie, Carnalito DC desde el Vanishing Point, Clarky repartiéndoles la palabra por toda la República Mexicana. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. ¿Y en tus sabias palabras, carnal? Pues ya, hagan lo que quieran con su vida, ya. Pero háganlo. Patronize, boys. Exactamente. Patronizas. Vámonos. Tell me. you're still here? It's over. Go home. Go.